En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hemos convertido la distracción en una obligación. Nos distraíamos para evadirnos, para salir de la realidad que nos ahogaba, para reír frente al mar de lágrimas que era el día a día. Eso era antes, ahora ya no nos distraemos para evadirnos, ya no nos ahoga el día a día, nos ahoga no cumplir la expectativa. Ahora el tiempo libre lo dedicamos a llorar, a ver lo que tienen otros. Esa es la distracción. Nos distraemos para entrar por el aro, nos distraemos para pagar, nos distraemos para entrar en el mundo, nos distraemos para mirar al suelo, para mirar a nuestro teléfono móvil. La distracción de hoy nos obliga a sentirnos mal, pero hay una forma de entrar en esa realidad: gastar y gastar. Ese es el mundo que nos han hecho querer. Esa es la distracción que quieren para que no nos enteremos de nada. Saludos, gente. Bruno Cardeñosa, que comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Estaremos, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos una etiqueta en Twitter, almohadilla rosa vientos, para todos los comentarios, para todas las preguntas, para todo lo que queráis comentar. Debate, tertulia, Zona Cero, bulo del misterio, ecos del misterio, van a estar con nosotros Laura Falcolara, Manuel Carballal. Va a estar también Juanjo Sánchez Oro, Mado Martínez, Silvia Casasola, todo el equipo va a estar con vosotros durante este programa intensísimo de contenidos. Un programa que vamos a iniciar con otro de nuestros debates. Fue espectacular, seguidísimo, el debate que tuvimos la pasada semana sobre el mundo de la reencarnación. Vosotros opinasteis más o menos muy alto, ¿eh? Más o menos el 40% de nuestros oyentes creían en la reencarnación. Se debatió, fue un debate verdaderamente interesante, verdaderamente activo. Se tiraron los trastos a la cabeza Manuel Carballal y Miguel Pedrero. Hoy se van a tirar los trastos a la cabeza Manuel Carballal y Juanjo Sánchez Oro. Van a debatir sobre los ángeles. Uno cree, el otro no. Aunque parezca increíble, hay uno que cree. Debate sobre ángeles, también vamos a tener tertulia Zona Cero. Os hablamos del fin del mundo, de un subterráneo que se, bueno, se ha convertido en un refugio para el fin del mundo. Vamos a hablar también de un mapa del inframundo hecho por los egipcios, se ha encontrado junto a una momia. También os vamos a hablar de nuestros ancestros, ancestros navegantes. Laura Falcón nos hablará en los ecos del pasado de casos que demuestran que no estamos solos, que desencarnamos y posiblemente nos quedamos ahí, o alguien se queda ahí. También vamos a hablar con ella del poder oculto de nuestra historia, del congreso del poder oculto de nuestra historia. Y Mujeres con Historia, la protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasola, Alicia Alonso, la bailarina que ha fallecido esta semana. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. El reloj dice que son la 1:38, que es la hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¿Existen los ángeles? Podéis votar, podéis opinar en el perfil de La Rosa de los Vientos en Twitter. Debate existe en Los Ángeles. Y está a favor Manuel Carballal, dice que existen. Manuel, que lo has dicho tú, no te hemos obligado a eso. Ave María Purísima. Sí. Sí, existen Los Ángeles. ¿Por qué me miras con esa expresión de pavor? No, porque vas a defender algo indefendible, pero bueno, venga. Bueno, sí, soy consciente de ello. Digamos que en este caso, evidentemente, no se puede argumentar con ningún criterio científico, pero digamos que todos somos fruto de nuestras circunstancias, y a mí una serie de experiencias personales muy intensas y una serie de historias que comencé a recoger a raíz de esas experiencias tan intensas me permiten elegir creer en algo que podemos identificar en la tradición judeocristiana con los ángeles. Iba a decir los de carne y hueso, ¿no? Los que no son de carne y hueso, los que tienen alitas, los esas de Charlie, cosas, ¿no? Los vale. De Charlie. Sí, en eso también creo yo, ¿no? Pero, a ver, Manuel, me parece estupendo, pero habrá mucha gente que se esté preguntando ahora. Yo admito tu creencia en eso, pero habrá mucha gente que se esté preguntando lo que yo ahora te pregunto. Vamos a ver, Manuel la semana pasada decía que no a la reencarnación. Hace unas semanas decía que no a los ovnis como visitantes de otros mundos. Decía que no, dice que no, dice que no a todo, a cosas que aparentemente son más racionales que los ángeles. Bueno, en realidad no. No, no es así, no, porque cuando debatimos, debatimos explicaciones sobre unos fenómenos que yo acepto. Nada más, es una cuestión de matiz. Lo que ocurre es que creo que son cuestiones muy complejas y que las respuestas fáciles nunca suelen ser las acertadas. Lo que pasa es que en el tema de los ángeles es inevitable que haya una cierta componente emocional, ¿no? Porque cuando estás hablando de algo tan presente en la literatura, en la historia, en el cine, pero que tú crees haber percibido en ciertos momentos de tu vida, hombre, pues es muy difícil de justificar. Mira, con Almadía Rosa Vientos en Twitter hay gente que nos dice, Johnny Martins, dice, yo sí creo, dice que sí cree en los ángeles. Pedro Ángel dice lo siguiente, hombre, si damos creerá por sentado que Dios existe, también deben existir los ángeles, no hay otra. Óscar Rubio dice, los ángeles existen, aunque no con alas, pero sí con aves extraterrestres. Bueno, que también es una forma de creer en los ángeles, ¿no? Ángeles ayer, extraterrestres hoy, decía el libro de Siragusa, pero esa es la misma trampa que tiene el ámbito académico. O sea, se ha debatido mucho sobre la historia, la toponimia, la evolución de los términos, las disquisiciones teológicas, filosóficas, antropológicas, psicológicas, pero eso no da respuesta a lo que ocurre en el mundo real. O sea, a ciertos episodios muy desconcertantes, y yo de verdad he recogido casos de lo más desconcertante que yo me he encontrado en el mundo de las anomalías, son algunos casos que podríamos identificar con esto que llamamos los ángeles, pero ya lo que para una persona es irrefutable son sus vivencias personales, ¿no? Sus propias experiencias. A ver, Juanjo, dinos. No, yo lo que quisiera saber es ¿Qué te ha pasado, Manuel? No, todo lo contrario. Lo que quiero saber es de qué tipo de ángeles estamos hablando, porque todavía no me ha quedado claro en qué tipo de ángeles crees tú a partir de esas experiencias. Definir. O me cuentas alguna de las experiencias y definir qué es una. Claro, es difícil, porque a lo mejor no es un ángel lo que tú identificas, o por lo menos la noción que nosotros tenemos dentro de no, era un escolta de la Casa Real, ¿no? Que estaba de no, vacaciones. Pero bueno, pero es lo que te digo. Se explica un poco la experiencia, a lo sí, mejor es que, podemos opinar. Partimos ya, como en casi todos estos temas, con un problema de definición. ¿Qué entendemos por extraterrestres? ¿Qué entendemos por reencarnación? Pero tú dices que tú la asocias... Pero eso es muy fácil. Si todo lo estás diciendo tú. O sea, tú eres el que hablas de una experiencia que has asociado no, a un no, ángel. No, estoy poniendo en duda nada. No hablo de una experiencia. O de varias. Bueno, mejor me lo pones, pero cuenta alguna y veamos si realmente eso puede ser un ángel o no. No. O es un amigo que se llama Ángel. No, en este caso no. A mí me da mucho pudor hablar de experiencias personales, pero bueno, hay muchas situaciones. Cuando tú viajas a países complicados, no es, yo no sé si a vosotros os han encañonado alguna vez o os han disparado, pero cuando viajas a ciertos países... A mí encañonado no, pero amenazado con un cuchillo sí. Pues a mí me han encañonado unas cuantas veces y me han disparado un par de veces también. Y en esas situaciones, cuando tienes un arma... además yo recuerdo la primera vez fue en España, un CEMME por hacer una burrada de meternos dentro de un cuartel del ejército saltando la verja y la alambrada porque decían que había aterrizado un ovni. Y en ese tipo de situaciones, a ver, una muy concreta, en el primer viaje a Haití, estamos de camino hacia Puerto Príncipe en una guagua, que son los camiones que allí habilitan como autobuses, con unos asientos incrustados dentro del camión, con las ventanas cortadas con una sierra, y el camino hasta Puerto Príncipe, no hay carreteras en Haití, son todo caminos de tierra batida en que vas dando tumbos. El viaje es muy desagradable y son muchas horas. Entonces a mí se me ocurrió, iba en ese viaje con Miguel Blanco, él se quedó dentro, y a mí se me ocurrió salir por la ventana a la parte de arriba para ir tomando fotografías. Y en un momento determinado, estaba tomando unas fotografías de unas personas, uno de la rama de uno de los árboles, yo no la vi porque estaba con la cámara, me llevó por delante, me pegó tal golpe que giré literalmente en el aire, o sea, di una vuelta en el aire para caer por la parte de atrás, y yo no sé de qué manera me quedé agarrado. Se rompió el objetivo, sangraba por la cabeza, agarrado a la parte de atrás, volví a subir al techo del autobús, nadie se había enterado. Claro, cuando bajo con la cabeza reventada, Miguel alucinó, dice, ¿pero qué te ha pasado? Y nos había explicado el cónsul de España en Haití poco antes, en Puerto Príncipe, en otro viaje, o en esos días que habíamos estado hablando con él, que si nos ocurría algo... ponía el ejemplo muy dramático, ¿no? De que si atropellábamos a alguien, que saliéramos corriendo porque allá había mucha animadversión a los blancos y hacía poco a un periodista belga lo habían descuartizado literalmente. Entonces, si yo hubiera caído del camión, pues probablemente el camión se habría ido. Claro, porque no se habían dado cuenta nada. Nadie se dio cuenta. Pero en ese momento, esto es siento mucho pudor de verdad al explicar esto, pero en ese momento para ti es incomprensible cómo no estás muerto. O sea, ¿qué ha pasado? ¿De qué manera te has quedado enganchado de una forma tan artística en el camión? En un país, además, como Haití, que tiene mucha componente mágica y demás, y donde, pues no hace mucho, falleció precisamente un periodista español de un tiro en Puerto Príncipe. O sea, hay una serie de situaciones en las que cuando las analizas, dices, racionalmente, y hay muchas más y más dramáticas... No entiendes qué explicación lógica tienen ese tipo de acontecimientos. Y entonces es cuando llegas a permitirte la licencia de pensar, bueno, esto no es normal. Cuando se van acumulando varias de esas situaciones y te encuentras, madre mía, toda mi credibilidad se va a tomar por saco esta noche. No, pero perdona que te interrumpa una cosita, pero tú en ese momento... Como no te sabe el ángel de la guarda que de eso... ¿Te quedaste enganchado? ¿Notaste alguna cosa, alguna sensación o pensaste en alguien para que te diera...? No. Esto es a posteriori, cuando lo reflexionas, porque en esos momentos, o cuando te están encañonando, cuando te disparan, o cuando te detienen, o cuando pasan muchas historias, está la componente de adrenalina que tú no te pones ni a rezar, ni a llamar al ángel de la guarda. Pero después cuando lo analizas, y sobre todo cuando aparece de repente un personaje extraño que aparece de repente en tu hotel, esto es una historia que me ocurrió aquí en Madrid, y te habla de una serie de cosas, y después te encuentras con personas... O sea, vosotros imaginaros, otro caso muy concreto, que un ejecutivo, un muy alto ejecutivo, que no tiene nada que ver con el misterio, te hablo de un ejecutivo, pues como si fuese el director de Onda Cero, uh-huh. O más, el director de A3 Media o de Antena 3, a ese nivel, te confía una experiencia con lo que él define como un ángel, que es un encuentro físico, con una entidad que se materializa, que se corporiza delante de él. Bueno, hay muchos casos de estos, pero utiliza unas frases tan concreto. O sea, imagínate que te explica que esa entidad tenía una pulsera malva en la muñeca izquierda y unas bambas de color verde pistacho. Y un tiempo después, otra persona que no tiene ninguna vinculación con esa, de otro ambiente, de otro... te explica exactamente lo mismo, algo tan preciso que además no está en la bibliografía ni académica ni popular sobre estos temas. Sí, vamos, ¿Cómo te explica que no se lo ha transmitido nada que haya leído. No, porque no existe este tipo de testimonios, hay muy poca literatura. Tu testimonio, tu opinión. Tu argumento. Pues que yo sí, vamos, yo tengo, mira, además Manuel y yo tenemos un amigo común que cuando vamos a comer con él a un restaurante chino, él pide arroz tres delicias y dices, menos mal que existe en Los Ángeles. Sí, no, dice, pide arroz tres delicias, pero le dice al camarero, bueno, pero si no te importa, me quitas el arroz y me pones unos huevos fritos, me quitas los guisantes, me pones unas patatas, me quitas zanahoria y me pones un chuletón de ternera. Pues es lo mismo que lo que me está contando él y lo que se parece a Los Ángeles. Yo no veo al ángel por ningún lado en lo que tú me estás contando. Claro, o sea, porque tú pretendes que hablemos de Los Ángeles con la túnica y las alitas. Te voy a hablar de un ángel que tú siempre mencionas, que es el sesgo del superviviente. ¿Y qué es lo que ahora mismo tú estás aquí aplicando? Sí, lo asumo. Entonces, no lo entiendo. Te he dicho desde el principio que hoy estamos hablando de creencias. Y que yo no puedo rebatirlas con... O sea, este es el tipo de cosas... que tú no puedes argumentar... Vamos a escuchar lo que nos dice, lo que quiere transmitir y decir Mado Martínez. Mado, cuéntanos. Oye, pues me has leído la mente, porque sí que quería decir algo. Para mí, la idea de un ángel... Te he leído la mente y también te he escuchado, ¿eh? Digo, no sé, digo, a lo mejor a mí no me pregunta. Pero bueno, la cuestión es que si la idea de un ángel, ¿vale? La que todos tenemos un poco en la cabeza, ¿no? El estereotipo ese de un ángel de la guarda con sus alas. En definitiva, un ser que te guía, que te guarda, ¿no? Alguien que te protege. Pues yo sí que creo en los ángeles entonces, pero los ángeles de carne y hueso, en las personas que te encuentras en la vida, que te guían de una u otra manera, que te alientan, te protegen, te cuidan. Yo creo en la gente, en las familias, los amigos. Yo creo que las personas que entregan su vida por la de otros son ángeles de verdad, pero con todas las letras, que existen en la Tierra. Yo no sé si existen en otro sitio o en otro mundo, pero creo que existen en la Tierra. Los misioneros, los voluntarios, los médicos sin fronteras, las personas que se ganan un hueco en tu vida, en un nombre en la casa de tus padres, los que se murieron y te acuerdas de ellos todos los días con todo el amor, porque un día también fueron ángeles en tu vida, te guiaron, y los llevas ahí en tu corazón todo el rato. Eso para mí son ángeles de la guarda y tengo la suerte de haber conocido más de uno. Sí, pero yo creo que cuando hablamos de ángeles, independientemente, porque además es una figura que está incluida, está además muy documentada su historia, al cristianismo llegó desde el judaísmo, al judaísmo llegó desde el zoroastrismo, aparecen ideas o personajes que podemos identificar con la idea de los ángeles protectores o tutelares desde las religiones celtas, la griega, desde el hinduismo, el budismo, y no necesariamente es el ángel con alitas del cristianismo, sino que son fuerzas o entidades o divinidades o X que tienen un vínculo protector con los humanos. Me imagino que de eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de ángeles y no de otros humanos, que evidentemente yo estoy de acuerdo con Mado, que los principales ángeles son cercanos y de carne y hueso. Sí, bueno, y lo que hay luego son fenómenos como el del tercer hombre, del que hemos hablado en muchas ocasiones, que es una especie de entidad o de no se sabe muy bien qué, o de voz incluso en muchas ocasiones, que te aparece cuando estás en una situación de apuro, en un momento de un terremoto, cuando ha habido una demolición y te ha pillado dentro, cuando ha pasado también en vuelos, que incluso a veces adopta la forma de una especie de azafata fantasma, que es uno también de los individuos así muy recurrentes, y son una serie de experiencias que sociológicamente están registradas, que tienen su interés porque acumulan muchísimos testimonios. El caso más conocido de donde viene la idea de lo del tercer hombre es el famoso, en el caso de los montañeros, que están así en muchas dificultades y que de pronto ven un montañero que no contaban con él y que está también forma parte de la expedición y que en el momento en el que están en una tempestad o en una luz, pues de pronto es el que parece que llama a la persona. Yo no sé si eso lo podemos calificar propiamente como un ángel. Ya digo, yo creo que son una serie de experiencias que merece su estudio, pero yo creo que un ángel, desde el punto de vista cultural, está muy bien acotado y tiene su explicación dentro de la historia de las religiones, y no es compatible, además, los ángeles que hay, por ejemplo, aquí, que los que puede haber en otras culturas. Claro, eso desde el punto se conocen de vista casos de avisadores. Desde el punto de vista cultural, pero ¿de qué cultura? Porque hay una angiología muy desarrollada en el judaísmo, claro, y en la Cábala hay una angiología muy desarrollada en el Islam. Hay varias angiologías, dependiendo, porque en el judaísmo va variando, en el cristianismo va variando, en el mundo romano existe, a ver, el ángel dentro del punto de vista cultural lo que es un ser intermedio, que de la propia etimología de la palabra es el mensajero, es un ser intermedio entre los dioses y los hombres. ¿Qué son los avisadores? ¿Mado? Pues los avisadores son ese tipo de entidades, espíritus, apariciones, no sé cómo llamarlo exactamente, que hay mucha casuística, en muchos casos, yo sé que vosotros también conocéis un montón, bueno, que tú a lo mejor estás conduciendo tu coche, ¿no? Y de repente, pues se aparece alguien al lado, ya sea un ser fallecido tuyo o cualquier otro aspecto o presencia, que te dice, ponte el cinturón, que ahí vas a tener un accidente. Y resulta que tienes un accidente, ¿no? Ese tipo de relatos y testimonios son fascinantes también y encajan un poco también en ese mito, característica que tienen los ángeles de cuidarte y protegerte un poco, ¿no? Esa frase que tenemos mucho, que decimos en España, ¿no? En el mundo latinoamericano, eso de, es que tiene ángel, esta persona tiene un ángel que no sabemos cómo, que se ha salvado siempre porque tiene un ángel, porque fíjate, las cosas que hace y toda la vida que lleva, y ahí está porque tiene un ángel que lo protege, ¿no? Pues eso encajaría un poco, a lo mejor, toda esta mitología popular, estas historias con la idea de que tenemos de ángel y por qué se aparecen o no se aparecen, somos nosotros los que proyectamos ese tipo de avisos a nosotros mismos inconscientemente de alguna manera, o sí, es que realmente existen ángeles. También se dan casos de, pues yo qué sé, antes decía Manuel, de momentos críticos como que te están apuntando, pero ha habido casos también de gente cuando eres más pequeño, que estás en una situación que no sabes, vamos, pues es gente que se ha caído al río o gente que se ha podido caer, yo que sé, a una poza o cosas así, que estás viendo que no puedes salir de ahí, que prácticamente pues te queda nada, dos minutos o tres, y en algún momento dado, sin que nadie físicamente te ayude, notas que te están empujando o te están ayudando a salir de ese momento crítico en el que puedes fallecer perfectamente. Y luego esas personas relacionan con alguien, incluso algún familiar, o no como antes comentabas tú, de una presencia incluso física que no conocen de nada y que te ayudan y te dicen, como dice Mado, el avisador por este camino. No se ve físicamente, pero sí has notado tú como que te han empujado o te han ayudado o te han dado ese impulso para salir de ese problema. Y a mí incluso me gustaría que, si nuestros oyentes han tenido o han vivido un caso similar, que lo contaran, porque no es la primera ni la segunda. Yo lo he escuchado varias veces en personas conocidas. Ahí hay algunas explicaciones también. Hablan, por ejemplo, también de los casos de visión ciega, que se denominan, que son situaciones en las que puede ser, a lo mejor, porque también nosotros percibimos muchísimos datos del exterior, muchísimos datos, tenemos mucha información inconsciente que no procesamos de manera consciente, pero que sí que llega al cerebro, ¿no? Eso se ha notado, por ejemplo, en situaciones de peligro, por ejemplo, esto que te digo, casos de ciegos que de pronto son capaces de esquivar un obstáculo porque le llega la percepción del obstáculo, pero ellos no son capaces de verla, pero sí que el cerebro siente esas alarmas. Entonces, lo que tú estás contando puede ir un poco en esa línea. Y yo la estoy cuestión también es que, pero un poco alucinado. Una cosa que digo, que puede ocurrir que tú incluso esa señal de alarma, adopte una forma como personificada. Y entonces ahí es cuando tú crees que realmente es una entidad y no crees que es una parte de tu cerebro, no son datos abstractos, sino que adoptan la forma de una voz, de incluso de una imagen, y que es lo que te transmite. Aquí hemos comentado el caso, en la época de todo el tema este de los Pokémon, como una persona creyó que había sido también abusada sexualmente por un Pokémon. O sea, hasta ese punto somos capaces de fabular, ¿no? Hasta ahora hemos puesto la encuesta en la página web, en Twitter, está en Almodía Rosavientos, ahí se puede comprobar, se puede seguir. Hasta ahora el 53% de nuestros oyentes creen en los ángeles. Manuel, estás ganando el debate. Es que estás yo entiendo el debate que más imposible. Es que esto no es una historia que venga de ahora. O sea, no nos hemos levantado esta mañana y me digo, hoy vamos a hablar de ángeles. Yo hace muchos años, fíjate, además la noche que soy, Jesús Callejo y Carlos Canales nos pidieron a varios de nosotros, Juanjo, Bruno estaba entre ellos, que escribiéramos un cuento. Y yo escribí un cuento de ángeles, porque yo ya estaba metido en Ostacruzada. Este es un tema que llevo siguiendo hace muchísimos años. Que además era un cuento que a Juan Antonio, siempre que venía, me preguntaba, ¿y este cuento, tú te acuerdas, de dónde lo sacaste? El ángel que se escapó del cielo, ¿no? No sé si vosotros estuvisteis alguna vez en el Museo de Los Ángeles de Lucía Bosé y Paola Dominguín. Espectacular. Yo no. 1000 metros cuadrados, 3 plantas, con una representación de la cultura angélica de todo el mundo, con conferencias, hasta que cerró. Creo que luego lo volvieron a reabrir, pero hasta que cerró. Hay mucho más que una historia amable, que el arte. Hay personas que tienen experiencias sorprendentes y que a mí no me basta esa explicación psicológica o... Cuando una bala va hacia tu cabeza, la bala va hacia tu cabeza. Cuando a alguien se le encasquilla el arma apuntándote, se le encasquilla el arma. Sí, pero si las armas se encasquillan y las balas también. Y las visiones llevan una pulsera color malva en la mano izquierda y unas bombas verde pistacho. También existe el azar en el mundo. Bueno, por eso existe también lo del sesgo de sobreviviente. Es una respuesta muy académica. No, es la que tú normalmente dices. Escuchamos las noticias y pues continuamos hasta que el debate existe en Los Ángeles o no, después de las noticias y después de la actualidad, Tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, nueva hora de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Hemos debatido sobre si existen o no los ángeles. Está en Twitter esa encuesta. Hasta ahora el 57%. El 57% de nuestros oyentes dicen que sí. Dicen que sí más que creen en los ángeles que creen en Dios. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Pero bueno, vamos a tener también en esta hora del programa Tertulia Zona Cero. Vamos a tener también Bulo del Misterio. Son las sectas satánicas reales. Se exagera esa circunstancia y muchas otras cosas que vamos a hablar en este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con Mado Martínez, con Juan José Sánchez Oro y con Manuel Carvellal, Manuel, se ha encontrado junto a una momia un mapa egipcio del inframundo. El mapa egipcio del inframundo más antiguo hasta la fecha. Y además se ha encontrado un poco de chiripa, como se hacen estos grandes descubrimientos, porque aunque el descubrimiento de ese ataúd ricamente ilustrado ya se hizo en el siglo pasado, no fue hasta el año 2012 cuando el arqueólogo Harco Wells y su equipo volvieron al lugar para hacer un nuevo análisis y se dieron cuenta de que la decoración que rodeaba todo ese sarcófago representaba el libro de los dos caminos con un mapa del inframundo, que es el camino que tenía que recorrer el espíritu del difunto para llegar a la vida eterna. Ese sarcófago pertenece a un noble, está datado en la época del reinado del faraón Mentuhotep II, que gobernó el antiguo Egipto hasta el 2010 a.C., así que se trata de la representación del inframundo de los antiguos egipcios, más antiguo del mundo, medio siglo más antiguo que la representación más reciente. Por lo tanto, se trata de un gran descubrimiento arqueológico. Sí, y bueno, lo que es muy interesante es que la vida un poco en el más allá de los egipcios era casi como un juego de PlayStation, porque se les estaba preparando con un montón de elementos, tenían que ir superando diferentes pruebas. Todo lo que son el libro de los muertos, los libros que tú has estado comentando, los textos de las pirámides, son una guía, ya digo, igual que un juego de laberintos de consola, porque tienes que ir enfrentándote a un montón de retos, de pruebas, y por eso parte del ajuar funerario que acompaña al difunto son también elementos, son amuletos que te van a acompañar en la otra vida para que puedas hacer frente a todas esas dificultades que te encuentras en el más allá. O sea que ese mapa realmente recuerda mucho, ya digo, a quienes hayan jugado, además, por ejemplo, al Doom. Lo definían como el primer libro ilustrado de la historia y la primera guía ilustrada de la geografía sagrada. Oye, ¿vosotros habéis jugado al Grim Fandango? Yo no. Pues no. Sí, tú eres muy jugona, que yo sí, lo recuerdo. Sí, sí, sí. ¿Os podéis creer que yo no he jugado nunca a un videojuego? No. ¿Quién no te ha dicho que es un videojuego? Hombre, si habéis jugado me imagino que no será el Monopoly. O ¿por qué no? Iba a decir otro más viejuno todavía, un juego de esos que lo que jugamos a la calle. Más viejuno todavía. No, no, yo el único que juego es el ajedrez, lo único que tengo en el móvil. Pero de estos de marcianitos... Lo único que tengo en el móvil. Le pero tengo pánico. Ver, Manuel, ¿qué móvil tienes? Pues eres contemporáneo del sarcófago este. Mi móvil es los que utilizaban en aquella época, esa dinastía faraónica. Te creo perfectamente. Pues el Grim Fandango está muy chulo porque es todo es toda la iconografía esta de la fiesta del Día de los Muertos mexicano y se desarrolla en el inframundo de los muertos mexicanos. O sea, es todo calaveritas y todo y está chulísimo. Un hombre y sus 6 hijos se ocultaron en un sótano durante 9 años. Esperaban, Mado Martínez, el fin del mundo. Pues sí, mira, pasamos de los videojuegos a las películas, porque os sonará haber visto alguna película con este argumento, porque yo he visto la película Cloverfield 10, he visto Buscando a Eva, he visto películas que tenían este argumento y que no le llegan ni a la suela de los zapatos a la realidad de lo que ha pasado. Es que es increíble, porque una familia compuesta por un hombre de 58 años y sus 6 hijos... resulta que llevaban así como 9 años viviendo en el sótano de una granja de un pueblo del norte de Holanda esperando el fin del mundo. O sea, y esto es así, ha pasado en el siglo XXI y ha pasado en un pueblo de 4.000 habitantes de Holanda. Y lo han descubierto porque el hijo mayor se escapó de la granja y se acercó a una cafetería que había a pocos kilómetros en el pueblo donde ellos residían allí y se tomó unas 5 cervezas. Tomarse 5 cervezas, no sé por qué, pues si es que estaba muy estresado o qué. Pero vamos, que pidió ayuda al propietario después de relatarle que su familia estaba viviendo en unas condiciones pésimas y quería llamar a la policía y alertar a las autoridades. Él dijo que se había escapado porque necesitaba recibir ayuda de verdad, ¿no? Y además tenía muy mala pinta porque pues el que trabajaba en esa cafetería dijo que tenía un aspecto pues realmente demacrado, con el pelo muy largo, la barba sucia, la ropa muy vieja, estaba confundido y por eso es que decidió llamar a la policía. Y menos mal, porque cuando fueron a registrar el lugar resulta que descubrieron que, bueno, que efectivamente allí había una casa con las ventanas tapadas. Y había en esa casa, detrás del armario de un salón, una trampilla que conectaba con un sótano, que es donde estaban estos 5 adolescentes, aparte del otro, eran 6 en total los hijos, que el padre además estaba postrado porque había sufrido un infarto cerebral hacía unos años y estaba postrado en la cama, es decir, no los tenía retenidos. Pero es que muchos de estos niños, que tenían entre 16 y 25 años, adolescentes más bien, algunos no sabían ni que existían más personas en el planeta Tierra. O sea, se pensaban realmente que estaban ellos solos, que no había nadie más en el mundo y que se iba a acercar el fin del mundo. Vivían además gracias a los alimentos que ellos tenían en un huerto, y del huertecillo pues se alimentaban de lo que cultivaban y una cabra que tenían, ¿no? No se sabe dónde está la madre, por cierto, es un misterio, pero sí que se sabe que llegó junto al padre hacía 9 años, aunque ahora mismo pues no se sabe dónde está. Y bueno, a mí me fascina un poco cómo es que en un pueblo de 4.000 habitantes, que es un pueblo relativamente pequeño, porque es un pueblo como el mío, tú no sabes quiénes son los que viven en esa casa de ahí, ¿no? Pero ¿en qué mundo vivimos, no? Que no sabes ni quiénes son, ni que están ahí encerrados, ni si salen o entran, ¿no? Me parece madre impresionante. Mía, es una película de terror allí eso, hay, ¿eh? Los periodistas del Confidencial han mandado allí un corresponsal, o tenían allí un corresponsal y han estado preguntando a la gente del pueblo. Y entonces la historia es un poco... Todavía hay datos que no están muy claros, pero en la crónica que ellos han hecho comentan que no solamente vivía un adulto varón, sino que también había otra persona. Entonces la gente del pueblo, los vecinos, cuando les vieron llegar, cuando esta persona se instala, en principio creen que se instala sola, se instala allí, algunos vecinos se acercaron y le llevaron pues una especie de regalo, lo típico que vemos en las películas de la tarta de manzana. Y esta persona, al parecer, cogió eso que le llevaron, no sé si fueron flores, una cosa así, lo cogió, cerró la puerta y no interactuaba para nada con el resto del vecindario. Entonces lo que hacían era que le veían entrar y salir, En ningún momento sospecharon que había otro adulto y que había niños, porque no vieron nunca nada por el estilo. Y lo último que ha salido también a relucir con respecto a las creencias de este grupo, y lo mencionan ahí en el confidencial, es que podían pertenecer a la secta Moon, a la Iglesia de la Unificación. Tampoco está claro, o sea, ellos lo comentan, no se sabe si es una especie de rumor. La policía no ha comentado nada al respecto de cuáles son las creencias religiosas, ni están, si están adscritas a un determinado credo o no, pero comentaban esa posibilidad de que pudiera ser la famosa secta Moon, Iglesia de la Unificación, que es una iglesia, bueno, pues que es todo conocido, ¿no? Lo más llamativo son esos matrimonios múltiples que hacen también por azar, aunque el origen de esta iglesia es coreana, es de Corea del Sur, y estaba fundada por Moon, que era una persona a la que se le apareció Jesús cuando era adolescente, y le encomendó la misión de completar lo que Cristo no había hecho en vida. Un grupo, además, de ultraderecha, porque nace justo en el momento en el conflicto de Corea del Norte y Corea del Sur, y Moon fue un preso que estuvo en Corea del Norte. Entonces eso también, ese vínculo que tenía con la ultraderecha le permitió mucho extenderse por Estados Unidos y recibir mucho apoyo financiero de determinados sectores, que en el momento en el que seguía todavía vigente la Guerra Fría en el mundo. Pero lo terrible es lo de siempre, que utilizan a los chavales, les comen la cabeza, les tienen apartados, y algunos seguramente que ni habrán salido, porque estarán hasta enfermos. Llevan 9 años desaparecidos. Han aparecido también algunos familiares, al parecer, que han escrito alguna carta, y luego también, por eso lo de la secta Moon, ha aparecido, no recuerdo cuánto era, pero creo que eran como 100.000 euros, una cosa así, en metálico, en la casa, y es lo que piensan que realmente tiene financiación, pues a través de esta iglesia y de esas captaciones que hacen siempre, recolecciones de dinero. Que no haya piedad, ¿no? Que no haya piedad con esas personas, porque una cosa es que tú seas adulto y decidas libremente creer en lo que te salga de las castañas, ¿vale? Me parece muy bien, pero esos niños no es que sean de esa secta, es que se creen, tú imagínate lo que es vivir en una realidad en la que tú piensas que no hay más personas en el mundo, que no has visto a nadie más. Es que eso es para volverse loco si lo piensas. Y esas personas, esos niños, nunca más van a poder tener una vida normal. Han nacido siendo seres seguramente normales y corrientes, sin ningún tipo de trastorno mental, y van a acabar de psiquiatra. Eso, Mado, estoy de acuerdo en algo, pero también a nosotros, a los que estamos aquí, con 10 años nos hicieron comulgar. A mí no me obligaron. Bueno, y a mi hermano tampoco. Pues, mi hermano, de hecho, mi entorno una obligaba que no eso, ¿no? Y mis padres entre dijeron, que te hagan pero, comerte una hostia no, y te roben 9 años de tu vida en un sótano, hombre, no es lo mismo. Evidentemente. Pero no estoy de acuerdo con lo que dice Amado, porque hay casos, lo que llamamos las desapariciones de larga duración, los casos, yo creo que es lo más parecido al mal que te puedes encontrar en el mundo del crimen, esos casos en que un niño es secuestrado no durante 9, durante 10, durante 15, hasta durante 20 años, metido en un sótano por un adulto para ser utilizado como juguete sexual. Acordaros del caso de Natasha Campus, por ejemplo. Acordaros del caso monstruoso del monstruo de Amstetten, que tuvo a su propia hija más de 20 años metida en un sótano. No, y luego claro, los casos que no son de abuso sexual, sino que tienen algún tipo de trastorno mental o de problema. Y entonces se avergüenzan los familiares y lo tienen metido en un lugar. Toda la vida. De casos iguales también, o sea. Pero lo que quiero decir es que Natasha Campus, por ejemplo, ha reorganizado su vida, ha sobrevivido, ha sabido gestionar ese trance. Pero el salto generacional, o sea, imagínate 9 años en que no tienes teléfono, no tienes internet, no tienes periódicos, no tienes televisión, no sabes lo que pasa en el mundo. Es como un viaje en el tiempo, ¿no? De repente tú sales a la superficie y te encuentras con cosas que hace 9, 10, 20 años no existían. En este caso la policía... Manuel, la puedes reorganizar tu vida, pero vas a necesitar una orientación y una ayuda psicológica, que venimos a lo de siempre. Campus, que por culpa de los que de hecho, no van todavía al psicólogo está con ayuda nos cooperan los demás, hombre. Claro. Sí, en este caso la policía al parecer estuvo, creo que hace un año, por allí, pero claro, simplemente bueno, interesándose, pero no había ningún motivo ni para que atravesaran la puerta ni nada por el estilo. Y luego ni siquiera se tiene la certeza ahora mismo de que esos hijos sean biológicos, porque ya digo, hay dos varones adultos ahí, que no se sabe de dónde ha salido uno de ellos. Hay una carta de los familiares que ya está reclamando y contando algo de uno de los detenidos, de los adultos, que al parecer se marchó en un momento dado, dejó a los familiares y no se volvió a saber nada más de él. Y claro, por eso digo que ahí hay una situación de momento bastante confusa, ¿no? Y la policía evidentemente tiene muchos más datos, pero no han salido. Es cuestión de tiempo, se identificarán a los menores y se sabrá todo lo que ha ocurrido, como ha pasado siempre, solo cuestión de tiempo, pero lo terrorífico es que hay muchos más casos de los que podríamos imaginar, porque cada vez que sale una de estas noticias nos parece un caso excepcional. En la bibliografía especializada existen muchos precedentes de secuestros de larga duración, personas que han desaparecido durante décadas y que de repente reaparecen porque habían sido secuestrados contra su voluntad. Y no siempre hay una motivación religiosa y no siempre hay una motivación sexual. Ancestros navegantes, Juanjo. Sí, bueno, aquí una de estas noticias que se va sumando a lo que es la trayectoria y el currículum de los neandertales, porque hay un nuevo estudio que ha realizado el currículum. Tienen ya un currículum tremendo los neandertales, porque claro, cada vez, o sea, aquí hay como dos grandes tendencias, unos que tratan de minusvalorar lo que son las capacidades culturales que tienen los neandertales para que de alguna manera sirva para justificar la teoría de que como eran inferiores o tenían menor capacidad de adaptación al medio, pues es más fácil explicar su extinción frente a los Homo sapiens, que serían pues mucho más virtuosos a la hora de manejarse dentro de los entornos y de los ecosistemas. Y en cambio hay otros que todo lo contrario, cada vez tratan de acercar y de igualar más a los neandertales con los Homo sapiens, y entonces sería más difícil explicar por qué, si estaban tan avanzados, desaparecieron, ¿no? Y todo esto viene a colación de que justo la Universidad McMaster acaba de publicar un estudio en el cual han estado excavando en la isla de Naxos, en Grecia, y allí se han descubierto que estuvo habitada por diferentes homínidos, pero fundamentalmente por neandertales, al menos hace 200.000 años. Y esto ya supone que son varias decenas de miles de años antes de lo que se creía, y encima estamos hablando de una isla. Entonces, claro, esto plantea la situación de cómo pudieron llegar los neandertales ahí, cuando se pensaban que en esta zona del Egeo pues llegaron los Homo sapiens modernos, pero claro, no había vestigios de neandertales. Entonces, claro, aquí surgen diferentes posibilidades. Unos dicen que realmente pudo ser, y ellos lo plantean también en el estudio, que pudo ser por vía terrestre, porque en aquel momento todavía no, el mar estaba mucho más bajo y seguramente esta isla no era tal, y entonces, bueno, pues simplemente fueron por el suelo y llegaron a la isla. Con todo, aunque realmente fuera así, habría que reconocer la capacidad que tuvieron los neandertales de adaptarse a un nuevo entorno, porque sí que se considera que tanto la fauna como, por ejemplo, los materiales de las herramientas de los neandertales que han aparecido en esta isla son diferentes a los que tenían en el resto de Europa, lo cual demostraría que, aun llegando a pie, tenían una gran capacidad de adaptación, ¿no? Y por otro lado, hay la posibilidad de que realmente no estuviera el mar tan bajo como dicen y tuvieran que llegar en barco. Y claro, esto sí que ya plantea la opción, que es lo que un poco ha salido a los medios de prensa este estudio, diciendo que seguramente eran navegantes. Lo cual, como digo, se ha hablado ya mucho. Por ejemplo, nosotros aquí en la península tenemos el yacimiento de Gibraltar, que es uno de los que está dando mayor información sobre la capacidad que tenían los neandertales de las capacidades que tenían culturales, y ya ha aparecido de todo. Por ejemplo, se piensa que incluso utilizaban también plumas en su vestimenta, han aparecido joyería, ha aparecido también allí un grabado, que ya indicaría también cierta capacidad de abstracción que hasta hace dos días se le ha negado también, y la capacidad simbólica se le ha negado a los neandertales. Por lo tanto, como digo, todo esto va sumando dentro de este repertorio y va cada vez acercando más a los neandertales al Homo sapiens moderno, que se le pensaba siempre que era como la cúspide de la intelectualidad, ¿no? La tecnología nos volverá telépatas dentro de 20 años, Silvia. Pues fíjate, esto es lo que dice nada más y nada menos que un informe de la Royal Society de Londres. ¿Y por qué dice esto? Pues porque como las interfaces que se conectan a los ordenadores, y que incluso en la actualidad pues se están utilizando, pues por ejemplo, para gente que tiene problemas de Parkinson o incluso para problemas auditivos con estos sistemas cocleares, pues dicen que la tecnología dentro de 20 años pues te va a permitir, pues por ejemplo, gente que tenga problemas con Alzheimer va a ayudar, para ampliar memoria también te va a ayudar, para tener problemas de visión, si tienes problemas de visión, pues también para mejorar la visión, e incluso permitir leer los pensamientos y también las sensaciones que se transmiten a otras personas. Ellos dicen que con estas interfaces neuronales, que ahora mismo, pues que ahora nos pueden parecer tan imaginables como un teléfono inteligente en su momento hace 20 años, ¿cómo vamos a tener un teléfono inteligente que hace tantísimas cosas, que sirva de ordenador, que sirva para hacer fotografías? Nos parece una cosa rarísima. Bueno, menos pues, el de Manuel, que es anterior. Pero eso ya es voluntad propia que tiene. Lo uso para cascar nueces, o sea que tiene una segunda utilidad. Exactamente. Bueno, pues con estos, esto va a ser, creo que, algo ya como a la orden del día. Vamos, que te lo vas a... Igual que te bajas una aplicación en el móvil, pues te vas... Voy a coger la interfaz, espera, me voy a ampliar la memoria. Espera, en vez de voy a cogerme a graduar las gafas, no, me voy a coger la interfaz que me voy a mejorar la visión que o sea, veo como en fatal. Matrix, ¿no? Sí, una cosa así. Bajar un programa, ahora voy a hablar arameo. Que será algo como muy normal, ¿no? Y entonces, pues eso, dice que podrán comunicarse cerebro a cerebro, que sin utilizar el lenguaje, sin hablar y sin ser mimo. Exactamente, y a través pues eso del pensamiento. Incluso comentan que perfectamente puedes estar viajando y con el pensamiento enviar una imagen de postal. ¿De dónde estás? Te quedas con la boca abierta. Eso es lo que ellos comunican y que podrá ser esto una cosa muy normal dentro de 20 años. Pero también comentan que hay que informar de los problemas que puede acarrear. Entonces, esto es lo de siempre. Todas estas cosas tan modernas, lo que dicen es que hay que tener una ética y hay que tener unos límites para saber cómo se utilizan y para qué se utilizan. O sea, que como tecnología para ayuda de las enfermedades o mejorar nuestro sistema de vida, muy bien, pero claro, también se puede utilizar para cosas que no sean controlables o que quieran meterse, imagínate, sacarte información de tu cerebro y tú no estés de acuerdo y lo estén haciendo sin que tú hayas dado tu permiso. Si hablamos de una interfaz, imagino que tiene que haber un emisor y un receptor sí, previamente programados, vamos, digamos. Te dicen que puede ser de interfaz de una persona a otra o de interfaz de una persona al ordenador. Ahora, lo se que puede sí, hacer las dos cosas. Lo que sí que está ya muy consolidado, porque claro, aquí yo entiendo que se refiere más a transmisión de ideas o de imágenes, que es más complicado, pero lo que sí que está ya muy avanzado es la transmisión de órdenes motrices. Por ejemplo, hay un investigador británico que ya ha desarrollado una interfaz que es directamente tú puedes tener un electrodo en tu cerebro que es capaz de captar la orden que tú le des para mover un brazo, ¿no? Entonces ese tipo de orden sí que se puede, digamos, destacar o definir muy claramente dentro de todo lo que es la acción bioeléctrica que tiene el cerebro, se define y se localiza bastante bien, y en lo que ha hecho ha sido pruebas incluso de que su mujer se ponga ese electrodo y dé una orden para su brazo, entonces mueve su brazo a distancia, ¿no? Y dice que además la sensación es muy inquietante porque realmente de pronto él ve que siente como un impulso nervioso en su brazo y lo mueve. Pero claro, no es él el que está ordenando que se mueva ese brazo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que ahora con todo el tema del biohacking está muy, muy avanzado, se está realizando ya. El tema yo creo que es mucho más complicado la transmisión de ideas, o sea, órdenes es que tengan que ver... La transmisión de una orden motriz, en realidad, teóricamente no es tan complicado, porque no. Es una cuestión de transmitir desde los electrodos de tu cerebro a través de internet hacia un receptor. Brazos robotizados, exoesqueleto, todo eso no, se está aplicando no, ya claro, porque... Eso, pero eso es ahora, pero es que esto, bien, esto claro. te está hablando que será posible no solo transmitir pensamientos, sino experiencias sensoriales. Por ejemplo, que tú estás de vacaciones, aparte de esto de la postal de la imagen, te dice que puedes incluso transmitir lo que estás escuchando, imagínate, claro. Yo que sé, un festival de música, o estás escuchando una conferencia, pero también a lo mejor lo que estás cenando. Eso es lo que están con lo de Elon Musk, lo que ha hecho lo del Neuralink, es lo que propone, pero claro, eso exige tener una malla de electrodos en tu cerebro, porque claro, no es lo mismo, como decimos, mover un brazo, que a lo mejor es una señal bioeléctrica muy pequeñita y que tú tienes muy localizada en una parte de tu cerebro, que es la que sabes que le manda la orden directamente a un brazo, una pierna, lo que sea, a ese tipo de información que es una imagen o una memoria, un sabor, que seguramente esa señal bioeléctrica está repartida por diferentes partes del cerebro. Entonces exige tener una gran malla de electrodos, que es el problema que tiene lo del Neuralink, que tienes que tener insertada en tu cerebro. Bueno, pero eso es lo que es ahora, pero dentro de 20 años a lo mejor el dispositivo será una cosa mucho más pequeña y más sencilla. No, eso es lo que él también dice. ¿No? Que al principio será Manuel, cuéntanos, porque hemos leído informes policiales sobre apariciones de fantasmas. Hombre, ¿me lo dices o me lo cuentas? Te lo cuento. Sí, sí, hay muchos casos. Parece que esto es una anomalía, que solo sale en las películas o que solo ocurre en Vallecas, pero lo cierto es que hay muchísimos casos. De hecho, yo he tenido la oportunidad de recoger muchos de esos documentos y entrevistar a los policías implicados. Y esta semana, hablo de España, en España hay cientos de casos, pero esta semana se publicaba una noticia a raíz de la oleada de denuncias que se recibían en los departamentos de policía de Devon y de Cornwall, porque a raíz de estos programas tan de moda de cazafantasmas en casas abandonadas que se han hecho muy populares en muchos canales de televisión, pues de repente la policía empieza a recibir reportes de que en su casa suceden fenómenos paranormales, y los policías de Devon y de Cornwall decían que en los últimos meses han recibido hasta 39 avisos por supuestos sucesos paranormales por culpa de esa especie de psicosis de moda televisiva. A lo que el responsable del departamento de prensa de la oficina de la policía decía a los periodistas que ellos no van a atender, que la función de la policía, y es exactamente lo mismo que ocurre en España con cualquiera de los cuerpos policiales, Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, todos han tenido actuaciones en supuestos casos paranormales, pero cuando la policía llega a un supuesto poltergeist, a un lugar de una aparición, claro, si no hay un delito, no pintan nada. No hay nada que pueden hacer. Lo que pueden hacer, como decía este policía, es intentar consolar a esa familia o derivarla a un especialista que les pueda hallar, porque ellos no pueden. Yo recuerdo una frase que me dio. Con esa cantidad masiva de casos, tienen que crear ya el departamento de especialistas. Claro. Pero yo recuerdo un caso muy interesante de un estigmatizado en Santiago de Compostela, que además muy pocas veces, normalmente cuando nosotros vamos a investigar poltergeist, llegamos semanas o meses después de que se produzcan los fenómenos, o incluso años. Muy pocas veces, yo solamente en dos ocasiones, llegué prácticamente al mismo tiempo que la policía. Y en este caso en concreto era Policía Nacional, en Santiago de Compostela, y llegamos tan pronto que todavía estaba la sangre por el suelo manchando los muebles de los estigmas que había tenido el estigmatizado, que acababa de ser trasladado al hospital de Santiago de Compostela, donde fuimos a verlo después, ¿no? Y uno de los policías, claro, cuando le preguntaba, bueno, ¿y qué actuación pueden hacer aquí? Porque supuestamente hay fenómenos extraños, hay una especie de mensajes que aparecen en el móvil, unos objetos que se mueven, lo típico de un poltergeist, solo que además hay una estigmatización sangrante con heridas en brazos y pies. Y claro, me decía el policía, es que con esa retranca gallega, es que carayo, nosotros, Policía Nacional no tiene jurisdicción ni en el cielo ni en el infierno. Claro, ¿a quién le vamos a poner las esposas? Pues, ¿al ectoplasma? Pues no, yo, le van a funcionar, ¿no? Yo veo eso bastante mal, fíjate, porque sí. No, porque quiero decir, el hecho de que la policía se empecine en simplemente tratar si hay algo sobrenatural o no sobrenatural en el asunto, es que nosotros sabemos que en muchas ocasiones no hay nada sobrenatural, pero sí que se puede estar disfrazando una situación que puede ser delictiva. Ah, eso voy. Porque claro, lo que dice exactamente el responsable de la policía de Devon y de Cornwall es que ellos solo pueden actuar oficialmente cuando se detecte un riesgo en el bienestar de otra persona o el supuesto poltergeist pueda estar enmascarando una actividad delictiva. Ay, cuento el caso que esto de, ocurre. Acuérdate el caso hace poco. En ese caso ellos pueden actuar de oficio, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad no actúan de oficio porque no se enteran. O sea, lo que pasa dentro de una casa, a menos que te avise alguien, pero sí hay casos. El caso de hace poco de David estuvo entrevistando a un investigador de Sevilla, ¿no? Creo que debe recordar. Un caso también de un supuesto poltergeist, un fantasma además muy agresivo, porque apareció una de las. La mujer de la casa, ¿no? Apareció con una serie de marcas cardenales y tal. Y luego resulta que. Decir que los vecinos estaban alertados porque oían gritos y ruidos en la casa que la familia o el padre de familia atribuía a la actividad poltergeist. Claro, oís gritos porque gritamos de miedo y los muebles que se oyen es que se mueven solos. Lo que pasa que luego el que pegaba no era el fantasma. Oye, está bien que hablemos de policía y que por una vez, hablando de casos de policía, se está hablando de policía y poltergeist. Por lo menos quitamos un poquito de tensión a la historia, ¿no? Que siempre que se habla de policía se habla otra cosa, ¿no? estos días, por desgracia. Sí, bueno, hay mucho fantasma también en la policía y en otros servicios, es verdad, oye, como en todos lados. Claro. Me refería a que estos días se está hablando de la desgraciada violencia que hay en Cataluña, y cuando se habla de policía. Yo como solo he estado viendo temas de ángeles, sí, pues ya sí, no me he enterado. Yo he estado con los ángeles de Charlie toda la semana. Pues mira, a mí estas cosas, cuando veo estas cosas en televisión y veo esa violencia y veo las noticias, te explicas por qué está ya la guerra civil. Sí, porque sí, es que sí. Dices, es que la gente está deseando pegarse. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. La gente... Bueno, no vamos a hablar de eso porque la verdad es que es desgraciado y terrible lo que está ocurriendo. Juan José Chezoro, háblanos de Cristo. Pues sí, está muy bien traído. Está muy bien traído porque justo es una exposición que se está celebrando en Cataluña, o sea que la has traído perfectamente. Que es una exposición que se está celebrando en Lleida. Es una exposición, se denomina Artesanos del Barroco, en la Biblioteca de la Universidad de Cervera. Y bueno, es una recopilación de arte sacro fundamentalmente de esta época del barroco, y hay una talla de madera que es una de las joyas, por lo menos de las piezas más sorprendentes que hay en esta exposición, que fue tallada, esta figura fue tallada en 1689 por el maestro Andreu Sala. Y si tú la ves, y realmente es recomendable ver esta figura, te da toda la impresión de que es un Cristo. Es un Jesús que está crucificado perfectamente. Lo que pasa que no se afeitaba, ¿no? Lo que pasa que realmente es una mujer barbuda que está clavada en una cruz. Luego ya si te fijas más en detalle vas a ver que tiene pechos. Entonces ahí es cuando ya empiezas a decir, bueno, aquí hay algo que no termina de encajar. Es una figura que dentro de esta exposición estaba guardada en los fondos del Museo Nacional de Arte de Cataluña, y bueno, la han restaurado para esta exposición, se ha mostrado. Es cierto que ahora ya no es tan habitual, pero sí que representa a una santa, que es Santa Librada, que aparece, que tiene cierta devoción y sigue teniendo muchas representaciones en media Europa. Pero la verdad es que luego, cuando se hizo la revisión de su biografía, de la biografía de esta santa, cuando se hizo el Concilio Vaticano II en 1969, pues se eliminó del santoral porque se demostró que no tenía ninguna base histórica. Sin embargo, hay una historia que es la que provocó la devoción, que allí además en Cataluña y en esta zona en concreto pues llegó a tener bastantes fieles. Se le rendía culto en Barcelona, se le rendía culto en la antigua iglesia conventual del Carmen, llegó a tener unos gozos, unos cánticos dedicados a ella, y como digo, en aquella época era muy conocida. Pero la historia es bastante alucinante, porque ¿qué es lo que cuenta la biografía de la santa y por qué aparece martirizada? Porque realmente ahí la tenemos como una mártir crucificada. Bueno, hay varias historias, ¿no? Una de ellas decía que un rey, y algunos hablan de una especie de rey pagano lusitano, o sea que nos iríamos casi a época romana, otros dicen que no, que sería en la Edad Media y sería un rey moro que vivía en Sicilia. Pero a partir de aquí lo que tenemos es que este rey quería casar a su hija contra su voluntad. Y entonces lo que hizo ella fue empezar a rezar al Dios de los cristianos, ya que, como digo, el padre era pagano, era infiel, pues empezó a rezar al Dios de los cristianos para que impidiera la boda. Y de esa forma le empezó a salir la barba, y claro, ya como empezó a masculinizarse, pues ya consiguió el rechazo del novio y la boda no se produjo. Pero, claro, el milagro fue visto como un acto de brujería, y por eso fue martirizada y fue crucificada. Entonces tendríamos ahí esa explicación. Otra versión de esta historia, que como digo no tiene ninguna base documental, dice que lo que realmente hizo fue dejó de comer, y al dejar de comer fue como empezó a salirle la barba. O sea que mucho cuidado con las dietas, porque una desnutrición severa puede llevar a estas cosas. Madre mía. Y entonces, bueno, aquí surge este. Pero la historia verdadera, que es la que defienden los historiadores, es cómo se produjo entonces el culto a esta figura, ¿no? Con barba. Y entonces aquí lo que dicen es que realmente tendríamos que fijarnos en el Cristo crucificado que está en Lucca, en la ciudad toscana, la ciudad italiana, donde ahí está el santo Volto, que si veis imágenes de él en internet vais a ver que es un Cristo normal. Lo que pasa es que tiene una indumentaria que sí que parece que recuerda un vestido, pero es simplemente una vestimenta propia del arte bizantino. Entonces, cuando estas figuras fueron llevadas por mercaderes holandeses al norte de Europa, la gente, la piedad popular, no entendió bien que esa figura fuera, o no aceptó bien esa vestimenta que ellos entendían como femenina, y lo que hicieron fue inventarse la historia de que lo que había allí era una mujer barbuda. Y ahí es donde realmente viene esa transformación del culto y cómo se crea a partir de una moda, ¿no?, de una vestimenta que identifican como femenina, como propia de las mujeres, surge toda una biografía absolutamente inventada que no tiene ninguna base documental. Los fantasmas del Palacio de Hampton Court. Sí, es que hay muchos fantasmas por todas partes. Bueno, esto tiene que ver con que parece ser que Enrique VIII era un poquillo envidioso, aparte de caprichoso y que cambiaba de mujer muy rápidamente. Bueno, pues resulta que el cardenal Wesley, que era un consejero principal de Enrique VIII, el rey inglés, pues se hace una residencia estupenda, que está cerquita de Londres, cerca también, pues hay río arriba por el Támesis, y le pone de nombre así, el Hampton Court. Y bueno, pues la residencia es tan estupenda que Enrique VIII pues dice, oye, este señor consejero, ¿cómo tiene esta residencia tan estupenda? A ver si me está quitando a mí, no sé, me está robando o algo. Bueno, el caso es que al final resulta que este cardenal cae enfermo, le retira de su cargo y menos mal que el hombre al final fallece por enfermedad, porque todo apuntaba que se lo iba a cargar para quedarse con su propiedad. Y efectivamente, cuando muere, pues este cardenal, la propiedad del palacio va a pasar a Enrique VIII. Entonces, ¿qué es lo que cuentan? Pues que este palacio, pues por lo visto, congrega mucho fantasma allí, mucho espíritu. Entonces, además de aparecerse el cardenal Wesley, pues también se han aparecido bastantes esposas, decapitadas muchas de ellas, por Enrique VIII. Es que perdía la cabeza por él, ¿no? Sí, sí, sí, literalmente. Bueno, por ejemplo, pues Jane Seymour, que fue la única que le dio un hijo y además lo hizo también en Hampton Court, pues resulta que se aparece porque murió una semana después de tener este hijo. También aparece Catherine Howard, que fue decapitada en la Torre de Londres, pero debe ser que tenían estas residencias y un poco de verano, de estar ahí diferentes meses en estancias, pues se aparece también por ahí. Si vas a pasarte la eternidad en algún sitio, pues mejor que sea. Hombre, claro, claro. O van cambiando. Pero es que incluso también un arzobispo, o sea, todos los que le tenían ojeriza a Enrique VIII, pues se pasean por este lugar. Están empadronados. El arzobispo por lado también dice que es otra de las víctimas y también se le ha visto ahí en Hampton Court y bueno, que este por lo visto lo hace en la biblioteca y bueno, pues tiene la típica dama gris de todos estos palacios. Bueno, a la dama gris la tienen identificada como la señora Sybil Penn, que dicen que era la nana de Eduardo VI, también de María Tudor y de Elizabeth, que eran los hijos de Enrique. Bueno, pues nada, que quien quiera darse un paseíto por Hampton Court, pues que esté muy pendiente, porque en cualquier momento, por cualquier estancia, por cualquier pasillo, pues se puede aparecer alguno de estos fantasmas. Enrique VIII, por lo visto, no. Debe ser que no quiere, claro, que le corran a gorrazos. La duda que tengo, se fue al infierno. Si los fantasmas aparecen descabezados, ¿cómo sabes quién es quién? Bueno, hay uno, sí. El brazo. Hay uno que aparece con la cabeza, creo que es el arzobispo. El arzobispo aparece descabezado. Hablando de fantasmas, se ha encontrado un organismo que tiene 720 sexos. Sí. Oye, ¿cómo se llamaba el autobús este que iba recorriendo las capitales? Esto de los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañen. No lo sé cómo se llamaba. ¿Los del Hazte Oír o algo así? Sí, Hazte Oír. Sí. Hazte Oír, vale. Era una tontería, pero bueno, sí. Pues eso. Estos se estresarían mucho y no ganarían para autobuses con este organismo que tiene 720 sexos diferentes. O sea, es que no es que no hay machos ni hombres. No necesitan un autobús, necesitan un tren con un montón de vagones. Oye, ¿y cómo son? Claro, la especie humana tiene machos y hembras, ¿no? Como los mamíferos y todos. Pero aquí estos tienen 720 sexos diferentes. Ya, fíjate cuántos géneros. Pues llego al tercero, al cuarto. A partir de ahí ya me pierdo. No, pero digo yo que cómo pueden catalogarse 720 sexos. ¿Te parece algo inimaginable? Sí, pues es que esta especie es incatalogable en todos los sentidos, porque no se sabe si es un animal, si es un hongo, si es una planta, no lo tienen claro. Ya existía, sabíamos que existía desde hace dos o tres décadas, ¿vale? Pero no se terminaba de clasificar, porque la taxonomía que nosotros tenemos del mundo de las especies no se ajusta a ninguna de las características de esta especie. Es un organismo con 720 sexos y sin cerebro, pero piensa. ¿Vosotros os acordáis de la película esa que se llama Blob, The Blob, que salía Steve McQueen, que era como una masa, una forma de vida alienígena que consumía a su paso todo lo que se encontraba, ¿vale? Pues por eso le han puesto a esta cosa Blob, se llama Blob. El nombre científico es Physarum pulicephalum y es uno de los misterios más grandes de la naturaleza, no tiene ni boca, ni estómago, ni ojos. Joder, pero sí puede... 720 sexos, si no tiene nada de eso, joder... Ya ves. Qué mal repartidas están las cosas, ¿eh? Es una cosa muy rara. Y sí, detecta el alimento y lo digiere, tampoco tiene brazos ni patas, pero se puede mover, aunque parece estacionario, se mueve y no se mueve muy lento, aunque claro, tú pues no te das cuenta, ¿no? Y en tan solo un día puede duplicar su tamaño. Es capaz de aprender y transmitir, o sea, lo que ha comentado antes Silvia, esto de la telepatía, esto de nos conectamos, nos fusionamos y nos transmitimos conocimiento. Bueno, pues eso. Esta especie lo hace. Oye, es que tal cual lo estás diciendo, parece un extraterrestre. Sí, sí, esta especie lo hace. Esta especie, cuando se fusiona con otro organismo de su especie, se puede transmitir conocimiento. Atención, y sin cerebro, ¿eh? Que lo repito. Y lleva aquí 500 millones de años, aunque no se sabe muy bien todavía lo que es. Y además está ahora mismo, también lo están exponiendo en el zoológico de París. Aunque te lo puedes encontrar en sitios donde hay descomposición de hojas, troncos de árboles, no sé, como cositas así húmedas, bacterias, hongos y cosas así, ¿no? Y puede pensar, que es lo que yo decía, y no tiene cerebro, que pasa al contrario que la especie humana, que algunos tenemos cerebro pero no pensamos. Sí. En algún momento de nuestra vida está claro que no pensamos. Y además es capaz de memorizar, tiene como raciocinio, adaptar su comportamiento, de pensar, resolver problemas, de moverse alrededor de un laberinto, ajustarse, busca soluciones de optimización, o sea, es que realmente es una cosa muy extraña. ¿Y qué tamaño tiene? La verdad es que muy grande no es. Es pequeñito, pero claro, como es una especie de hongo o planta animal raro, pues cuando se fusiona, pues no sé, puede llegar a hacerse cada vez más grande y así como duplicar su tamaño, crecer, dividirse, se multiplica por esporas, cosas así. Y además es casi inmortal, porque es un mecanismo. Sí, sí, o sea, resulta que cuando este bicho, vamos a llamarlo bicho, ¿vale? Que es como que... El bicho. Sirve para todo, sirve para hongo, animal y vegetal. Porque como no se sabe muy bien lo que es, vamos a llamarle el bicho. Este bicho, Blob, resulta que cuando se siente amenazado, lo que hace es secarse, pero como una rosa de Jericó, o sea, que se queda así como más seco que la mojama. Y tú pues te crees que está muerto, pero en realidad se queda así como en estado de hibernación, casi más próximo a lo inmortal, ¿no? Le lo dicen hasta los expertos y los que más estudian este bicho. Y incluso lo puedes meter a un microondas así, seco. Lo metes a microondas, ¿no? Lo pones ahí. Le das vuelta y vuelta. Oye, papá, es que según lo estás contando, parece el regalo de estas Navidades. No, indestructible como alguien. Lo pones ahí a 700 vatios, lo pones 3 minutos como las palomitas de maíz y oye, que nada, que lo sacas, le echas una gota de agua y revive. Pero como no, te lo no estoy es contando. Ninguna coña, ¿eh? O sea, es un tema interesantísimo y además en torno a... Se están haciendo un montón de descubrimientos de extremófilos, de criaturas rarísimas que viven en los volcanes, que viven en temperaturas bajo cero dentro de nuestro planeta. Si todas esas formas de vida... Hombre, no va a ser de fuera, ¿no? No, no, a eso voy. Si todas esas formas de vida que nos sorprenden tanto, que nos parecen de otro mundo, están en nuestro planeta, ¿por qué tenemos la manía de pensar que los extraterrestres tienen dos piernas, dos brazos? Puede ser cualquier cosa extraña. Pero que no somos un organismo, somos un ser pensante, un ser inteligente, y solamente, hasta ahora se ha demostrado la existencia de un sapiens en la Tierra. Hombre, yo creo... Eso es otro debate que tenemos algún día, Juanjo y yo. No, hay ningún debate. Solamente hay un homo sapiens. Ya no se acabaron los debates. Ya está. Es una pena. Ya, habría sido interesante debatir. A ver, pero tú, ¿cuál decías? Claro, sobre el tema de los animales, si tienen o no tienen alma, si tienen o no tienen conciencia. Si tienen moral, por ejemplo. No, pero hay una cuestión que no hace parte de los extremófilos y tal, sino, por ejemplo, una realidad que no sabemos si es vida o no, y que no tienen claro los científicos si es vida o no, son los virus. los virus no están catalogados ahora mismo por la mayoría de los científicos como vida. Claro, ni vivos ni muertos. No sabe, claro, decir, pero los, viven como, los virus, los virus no, son, no están ni vivos ni muertos. Los virus no son sapiens, es algo que a lo no, que bueno, pero estamos hablando de seres vivos. Tampoco el blob este, el blob este parece que sea muy claro, no, que haya ido a la escuela, aunque vaya no. No creo que se detenga mucho. En cualquier mundo tiene que ser bastante parecido a nosotros. Bueno, pero por todo se empieza. Pero quiere decir que hay una serie de formas de realidades que interactúan con el entorno, como es el caso de los virus, que sabemos además lo afectados que estamos por los virus, que no se sabe si son vida o no, porque ellos se mantienen como siempre como esporas hasta que interactúan, que es cuando realmente empiezan a generar algún tipo de actividad, cuando se insertan en una célula. Ahí es cuando empiezan a, digamos, a vivir. Por eso no, y no cumplen la mayoría de, de las características que tiene que tener un metabolismo, ¿no? Por cierto, Juanjo, ¿estudios científicos falsos, erróneos, qué es esto? ¿Hay intención o no hay intención? No, bueno, esto es, yo creo que esto es justo una enseñanza de que no nos podemos fiar de lo que hasta ahora consideramos que es lo más fiable que existe, y que es, por ejemplo, todo el tema de los datos, de los programas informáticos. Resulta que, bueno, pues unos científicos de la Universidad de Hawái han descubierto un fallo de código en un fragmento de un programa de ordenador, que es el que habitualmente ellos utilizan para hacer, para procesar determinados estudios de sus ensayos de investigación, de sus ensayos clínicos. Lo que han descubierto es que cuando tú habitualmente haces un experimento, obtienes una cantidad de datos y esos datos hay que procesarlos. Entonces los pasas a un programa informático y a partir de ahí haces una serie de lecturas, obtienes unos resultados. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si ese programa informático, dependiendo de que esté instalado en Windows, esté instalado en un Mac o esté instalado en un Linux, da resultados diferentes. ¡Ostras! Claro, ellos, lo que se había hecho actualmente había sido publicar el código para que cualquier investigador pudiera utilizar y hacer su propio programa informático y adaptarlo a las necesidades de su experimento. Y todo iba muy bien. El problema es que ha habido un investigador de la Universidad de Hawái que, al hacer el estudio y aplicar este programa de ordenador, además a un estudio que estaban haciendo sobre un análisis sobre, por ejemplo, estaban investigando sobre el tema del cáncer, pues resulta que al aplicar esos estudios, ese programa de informático a los datos, se dio cuenta que no coincidían los datos con el estudio previo que habían hecho su propio equipo. Y dijo, aquí hay una discrepancia que no me encaja, porque he hecho exactamente repetido la misma prueba. Y ya fue cuando, indagando, se dieron cuenta de que efectivamente variaba ese resultado final en función del sistema operativo. Al parecer, cada sistema operativo utiliza los archivos de una manera distinta, y eso es lo que generaba esa discrepancia de los resultados. ¿Cuál es el problema de esto? Que claro, esto lo han averiguado ahora, pero el código se publicó ya hace tiempo, en el año 2014 se publicó en una revista científica, y a partir de ahí ese documento ha sido consultado 1900 veces, y de ahí han salido, que se supone que han aplicado por lo menos este código, por lo menos 158 estudios de química, de biología, de diferentes ensayos clínicos. Claro, la cuestión está en que cuando estos estudios publican los resultados, y evidentemente han utilizado el programa de ordenador, pero no dicen sobre qué sistema operativo lo han utilizado. Eso no se suele poner en las publicaciones. Entonces ahora no saben si los datos son correctos o no. Si alguien, a partir de esos estudios, por ejemplo, tiene que desarrollar un medicamento y ahí están los ingredientes, las proporciones en los que tienen que utilizar para generar esa fórmula, pues seguramente no tengan los datos correctos. Madre mía. Entonces ahora están avisando a todos, no solamente han avisado a los creadores del lenguaje informático, del programa informático, sino que también al resto de todos los que han los publicado proyectos. Todos los proyectos derivados a partir de este estudio, para que revisen. Y sobre todo, ya digo, es una especie de gran lección, porque no nos podemos fiar de algo que en principio pensamos que es infalible, como es el código informático. No todos los estudios científicos, por muy publicados que estén, son completamente serios, son la verdad absoluta. Eso lo dice, o se puede deducir, de esta noticia, de esta información que hemos traído aquí a la tertulia, una tertulia que vamos a finalizar con el bulo del misterio. Un bulo del misterio que nos dice Manuel Carvillal, nos dice que hay mucha exageración en relación a las sectas satánicas, que no son tantas, que no son tan importantes, que quizá no haya tanto sacrificio. Se exagera un poquito con las sectas satánicas, porque hay noticias de 600 sectas satánicas en España. Una jarta, sí. Se exagera una jarta con esto de las sectas satánicas. Hay un poco de tontería con eso. No, hay mucho desconocimiento y luego hay una gran utilización del miedo, ¿no? Anton LaVey, el fundador de la primera iglesia de Satán legalizada en Estados Unidos, si está legalizada, es que no es delictiva, en 1966, decía que Satán siempre ha sido el mejor aliado de la Iglesia porque le ha ayudado a mantener su negocio a través del miedo que se genera. Y esto pensábamos que era algo del medievo y resulta que no, que cada cierto tiempo, sin ir más lejos, en España la Conferencia Episcopal y el Ministerio del Interior publican informes sobre las sectas satánicas en España. Y como aquello del anuncio, ¿no? Siempre hay una secta cerca de ti. O sea, parece que en todos los barrios, en todos los municipios, hay tres o cuatro sectas satánicas terribles que son las culpables de todos los males del mundo. Existen las sectas satánicas. Yo esta semana, sin ir más lejos, la semana pasada, perdón, he estado entrevistando al nuevo líder, digamos, de... Pero no hacen rituales, no hacen misas negras. Sí, sí, hacen rituales, claro, hacen misas negras, pero no tienen, las misas negras no tienen nada que ver con sacrificios de niños y violación en grupo de vírgenes. No hay un solo caso de asesinato ritual satánico en la historia de España, ¿no? Probado, no. Claro. Probado, no. Hay casos... O sea, que no lo hay. Hay testimonios y hay... Claro, testimonios sí hay, pero... Pero no hay ningún caso conocido. No, hay, a ver, hay casos que han pasado a la historia como crímenes satánicos reales, que han ocurrido, pero que no tienen nada que ver con el satanismo. Claro, son psicóticos, hay una... quienes lo cometen, pero no tienen que... Peor, eran cristianos, sí, que mataron a alguien para quitarle el demonio del cuerpo. Claro, los grandes casos de la cosa, sí. Claro, claro. Pero eso está inmortalizado. O sea, cuando tú tecleas en Google crimen satánico en España, te va a salir el caso del Albaicín, te va a salir el caso de Almansa, de que no tienen nada que ver con el satanismo. Existen cultos satánicos legalizados, ojo, en España, la primera, aunque lo intentó en su día la Orden Illuminati, lo intentaron un montón de organizaciones, en España, la primera organización que consiguió entrar en el registro de asociaciones culturales en el 2007 fue la Iglesia de Satán en Cádiz, que además si ves la casa donde está domiciliado el registro, parece cualquier cosa menos una seta satánica, sí. Pero en enero de este año entró en el registro de asociaciones culturales Satanistas de España, que es la primera organización que, además de entrar en el registro legal, ha entrado ya en la universidad. Su director, el presidente de Satanistas España, que estuviste con él, que estuve con él, si queréis incluso podemos escucharlo. Venga, si os apetece, vamos allá. Que digan, por ejemplo, que Baphomet o que el satanismo es algo que es muy americano y que encaja mucho con eso. Yo intenté, de hecho, al principio, en vez de formar una asociación para todo tipo de satanistas, abrir un capítulo de Satanic Temple aquí en España. Nunca llegó a hacerse oficial. Y los muy cabrones, en el documental que les han hecho, te ponen una etiquetita como que aquí tienen o han llegado a tener esto. O sea, en el documental vemos la flecha de Hell Satan, la flechita de el templo satánico en España, eres tú. Sí. Se refiere a ti y a decir. Sí, se refiere a mí y a parte de los satanistas con los que pude contactar en un primer momento. A ver, evidentemente. Miguel Pastor es un chico muy joven, vallisoletano, compañero de Juanjo, en un máster de Historia de las Religiones. Le estás acusando. No, oye, yo he visto fotos en las que están juntos, yo no digo nada. Sí, sí, sí. Pero que, precisamente, el año pasado, él presentó su tesis de fin de grado en la Universidad Complutense sobre la magia en el satanismo religioso. Fue aceptada, tuvo una puntuación de un 9,5 de sobresaliente, y tampoco es la primera tesis universitaria en la Universidad Española sobre satanismo, pero hay muy poquitas. Y ahora organizan en noviembre el primer congreso de satanismo en la Universidad Complutense, porque van a por todas, ¿no? Con esto quiero decir que hay entidades... Que no es sectario, que es más una filosofía... Bueno, claro, es que sectario es un término despectivo. Pero el satanismo existe, sí. El satanismo es legal, sí. El satanismo es una religión. En enero de este mismo año, el templo satánico, que es de lo que hablábamos, que mencionaba Miguel hace un momento, el templo satánico ha desplazado totalmente las organizaciones satánicas internacionales más famosas y más clásicas, como la Iglesia de Satán, el Templo de Set, etcétera, porque han llegado a lo bestia. Ellos protagonizaron un par de polémicas muy grandes, las comentamos aquí en La Rosa en su día, los estuvimos siguiendo, cuando exigieron el derecho constitucional en un país laico como Estados Unidos a igualdad de derechos, ¿no? Y como los evangélicos habían instalado delante del Capitolio de Oklahoma una estatua de los 10 mandamientos, ellos dijeron, queremos tener el mismo derecho. Construyeron un Baphomet espectacular, que es el que hacía alusión Miguel, rodeado de niños, muy provocador, y exigieron poder plantarlo. Hubo un litigio, ganaron, los evangélicos se llevaron su estatua, y ellos tuvieron un comportamiento muy curioso porque dijeron que no querían que la suya fuera la única religión representada y se la llevaron a su sede en Denver. Después tuvieron otra polémica, demandaron a Netflix y a la Warner porque utilizaron en la nueva serie de Sabrina esa imagen, les pedían 50 millones de dólares, eso los hizo muy mediáticos, pero lo más interesante de esta organización es su lucha a favor de la igualdad de la mujer, contra los abusos en los colegios, a favor del colectivo LGTB. El fundador del Templo Satánico dice que aproximadamente la mitad de los satanistas de esa organización son LGTB. En España, Miguel me decía que el porcentaje es un poco menor. Con lo cual, ¿podemos llegar a la conclusión de que los satánicos son buenos? ¡Wow! No, los satánicos son como cualquier otra opción religiosa. Sí. Y digo religiosa porque en enero de este año, hasta ahora, Iglesia de Satán o los españoles de satanistas de España han conseguido entrar en el registro de entidades culturales. Pero es que el Templo Satánico ya ha conseguido entrar en el registro de entidades religiosas. O sea, ha sido reconocido como una religión. Esta misma semana se publicaba la noticia de que los satanistas de la Academia Naval de Estados Unidos habían conseguido que les diesen el derecho de reunirse como satanistas en la Academia Naval de los Guardiamarinas de Estados Unidos para debatir sobre cuestiones del diablo. O sea, que se está normalizando de una forma tremenda, lo que va a generar, yo creo, que un cierto desconcierto entre los cristianos creyentes, porque ¿con qué te van a amenazar ahora si los satanistas son legales, son reconocidos? Mucha semilla del diablo veo yo aquí, ¿eh? Mucha, mucha. Manuel Carballal, muchas gracias. A vosotros. Bulo del misterio, el satanismo es un poco una exageración. En esta tertulia Zona Cero especial que hemos tenido, también con Mado Martínez. Gracias, Mado. Buenas noches. Y con Juanjo Sánchez Oro, gracias. Gracias. Gracias. Ahora las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Nos queda todavía una hora de programa por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora más en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, con Almohadía Rosa Vientos. Un mensaje en Twitter de Naves, una noticia que nos manda. El titular dice: más de 50 sectas satánicas actúan en España. Hemos conocido la información, la hemos dado en el bulo del misterio, que nada de estas noticias son ciertas. No es tanto el riesgo que existe. Una hora de programa en la que vamos a tener también Mujeres con Historia, Fronteras del Futuro y ya mismo, con Laura Falcó, Ecos del Pasado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del Pasado. Como siempre, Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Nos vas a certificar con estos casos que posiblemente no estemos solos, ¿no? Bueno, yo siempre he sostenido que no estamos solos, eso no es nuevo. Hay una película que yo creo que vio muchísima gente hace unos años, una película protagonizada por Bruce Willis, pero había un niño que dijo esto, y es una de las escenas importantes y una de las escenas épicas en esa película. En ocasiones veo muertos. El niño, el protagonista de la película, decía: en ocasiones veo muertos. Y es que hay niños, Laura, que en ocasiones han visto muertos o no muertos, pero algo extraño. Bueno, los que hemos visto muertos somos más de uno, de dos y de tres. Otra cosa es que te crean, porque cuando eres un niño lo más fácil es que nadie te cree y se piense que son imaginaciones. Pero si vamos a hablar de eso, sobre todo de muchos casos donde personas, sobre todo niños, ven presencias, tienen experiencias con presencias, que luego con el tiempo son capaces de explicarlas, pero que de niños no son capaces de muchas veces ni de procesarlas correctamente. De niños incluso son experiencias normales. Somos los adultos los que damos otra interpretación a estos casos.

solía despertarse con la sensación de que alguien le hacía cosquillas en la palma de su mano. Pero no solo eso, aún peor, que a veces quería abrir los ojos y no podía. A veces, cuando dormía boca abajo, notaba que alguien presionaba su espalda y que no era capaz de darse la vuelta. En muchas ocasiones tuvo la sensación de que alguna presencia compartía la cama con ella. El caso es que una de esas veces consiguió realmente voltearse, consiguió despertarse del todo y pudo ver frente a ella una especie de figura cuyo rostro estaba desaparecido por un remolino de color negro. Pues como te puedes imaginar, el susto fue tremendo. En ese momento, cuando ella tuvo esa visión, que además solían estas visiones ser acompañadas de una cierta parálisis del sueño, bueno, el caso es que su madre en ese momento justo entró en el hospital a decirle que había una emergencia familiar. Y la verdad es que, como dice ella, nunca supo realmente si quizás esa especie de presencia, lo que estaba vaticinando, era esa emergencia, y intentaba avisarla de que no se durmiera porque tenía que salir rápido de casa. Jolines, todos los casos son, entre comillas, preciosos. Tremendos. Jolines, los que nos estás contando. Aún vas a contarnos alguno más. Por ejemplo, el de Adriana. Bueno, este es quizás de aquellos típicos de película de terror, ¿no? Te imaginas una chica que está sentada en su sala de estar, tan tranquila, hablando por teléfono con su chico, y de pronto, cuando mira por la ventana, ve que alguien cruza el jardín, un hombre cruza el jardín. Hasta ahí podíamos pensar que simplemente se tratara de un ladrón o de alguien que se había colado en la propiedad. Pero no, lo más inquietante del caso es que ese hombre, esa sombra que ya vio pasar por el jardín, salió atravesando un muro de la casa y acabó desapareciendo por otro de los muros colindantes, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Pues dejó el teléfono, tiró el teléfono, salió corriendo hacia la pared por donde se supone que el hombre había vuelto a desaparecer, que era la de su habitación, pero ahí no había nadie. Y el siguiente y último caso, vamos a dejar de dormir a la gente. Pero, y no es cuestión de traumatizarlos. Desde luego que sí, pero vamos a contar el de Pepe, es necesario, Bueno, Pepe es un diseñador, y Pepe lo que hizo fue pues una de esas tonterías que a veces cuando somos adolescentes podemos llegar a realizar, y fue pues realmente ir a un cementerio con un amigo cuando era adolescente y robar un cráneo. Les pareció divertido, se lo llevaron y lo puso en su estudio de decoración encima de una especie de pequeña columna, ¿no? Pero lo curioso del caso es que al poco tiempo de llevarse ese cráneo, todo se empezó a ir muy mal. El gato de su amigo murió en unas extrañas circunstancias. Él sufrió un accidente gravísimo de moto que le tuvo además durante pues bastantes días inmovilizado. Todo parecía que iba como de mal en peor y no entendía la razón. El caso es que a unos 100 kilómetros de distancia, sin saber nada de esto, la madre y la tía de Pepe, que estaban de vacaciones, decidieron visitar a una vidente. Esas cosas que a veces hacemos de ir a tirarnos el tarot o algo similar, ¿no? El caso es que casi solo empezar la sesión, la mujer las miró con preocupación y les dijo que tenían que solucionar lo que habían hecho, porque se había cometido un tremendo sacrilegio y que eso tenía un precio que pagar, que lógicamente tenían que devolver las cosas a su lugar de origen. Ambas se miraron sin entender nada, porque no sabían de qué iba la historia, no tenían conocimiento de lo que había hecho su hijo ni el amigo. El caso es que cuando luego por la noche llamaron a su hijo y estuvieron hablando por teléfono tan amigablemente, la madre se le ocurrió comentarle al hijo que habían ido a esta vidente y, extrañada, le comentó precisamente la historia que la vidente les había explicado. Él no le dijo nada a su madre porque pensaba, me va a caer una bronca del 15, pero solo colgar el teléfono llamó a su amigo y le explicó qué les había dicho la vidente, que es que la vidente les había dado instrucciones de qué ritual tenían que hacer para devolver ese cráneo al cementerio y que la mala suerte desapareciera. Y evidentemente, te puedes imaginar cuánto tardaron, ¿no? 5 minutos, vamos, claro, de irse de vuelta al cementerio y dejar las cosas como estaban. Bueno, pues después de todos los casos que hemos contado, lo mejor es irse a descansar, irse de viaje, ¿no? Bueno, sí, yo creo que tenemos porque que hablar en estos momentos de algunos, tres cosas. ¿No? Vamos a hablar de tres cosas, o cuatro, básicamente, sí, ¿no? Bien. Uno es la ruta del símbolo y la mitología celta, una ruta que es muy breve, que partirá el 29 de noviembre al 1 de diciembre desde Madrid, con la compañía, como no, de Lorenzo Fernández Bueno y de Juan Ignacio Cuesta. Una ruta fantástica por la España que todavía conserva los símbolos y la tradición celta. Pero un poco después, ya en Navidades, tenemos uno de los viajes, de los grandes viajes que solemos organizar siempre desde Prisma, desde Año Cero y desde lo que es la revista de Misterio, ¿no? A uno de los países que es la cuna de la civilización mundial, ¿eh? Efectivamente, vamos a irnos a Grecia, una noche de fin de año única, porque imagínate pasar la noche de fin de año viendo el Partenón, o sea, eso tiene que ser mágico, no, lo siguiente. Pero aparte recorrerán lugares tan especiales como puede ser el oráculo de Éfeso, lugares fascinantes, pues como puede ser también lo que te decía, la antigua Grecia, Atenas, lugares maravillosos de la mano en este caso de Josep Guijarro y de Miguel Pedrero. Vamos, qué mejor compañía para recorrer un país tan hermoso y tan bonito como puede ser Grecia. Y esto, bueno, y luego esto que hemos comentado y lo que vamos a comentar ahora, insistimos, en una página web que la gente puede conseguir toda la información, ¿no? En Espacio Misterio. Bueno, estamos hablando, efectivamente, de espaciomisterio.com. Ahí tenéis todos, siempre, en el apartado de viajes y congresos, tenéis todos los viajes que estamos realizando, todos los congresos a los que podéis asistir, y clicándolo, pues podéis acceder a la compra del pase para ir con nosotros, lógicamente. Pero como te decía, ya no solamente en tema de viajes, sino que tenemos dos congresos futuros que son a cuál mejor, ¿no? En breve tenemos el Congreso del Poder Oculto de Nuestra Historia, un congreso sobre templarios y masones, en el cual tú eres parte y partícipe y organizador, ¿no? Un congreso donde tenemos figuras tan entrañables, tan importantes dentro del mundo de la historia, pues como puede ser José Luis Corral, como puede ser, por ejemplo, Margarita Torres, Pepe Rodríguez, Juan José Sánchez Oro, Cristina Martín Jiménez o tú mismo. Y bueno, y cuéntanos tú de qué vais a hablar. Bueno, de muchas cosas, de ese poder oculto de esos grupos. Vamos a hablar de templarios, de masones, de rosacruces, de grupos ocultos, de sociedades discretas que ahora mismo están detrás del poder. Son quizá la parte que no se ve, es la cara B de ese poder. Pero fíjate, los nombres son extraordinarios, los que van a estar y los que nos han dicho que van a venir. José Luis Corral, uno de ellos, una de las personas que más sabe sobre historia en nuestro país. Es un personaje fascinante, José Luis Corral, como lo es Margarita Torres, que también va a estar con nosotros y que podemos decir que es la persona, además de una de las medievalistas más prestigiosas del mundo, es la persona que descubrió y que identificó y que localizó el Grial, que ahora se encuentra en León. Va a estar Cristina Martínez, que es la máxima experta mundial en el Club Bilderberg, Juan José Sánchez Oro, que nos lo has mencionado, compañero nuestro, nos va a hablar de los Illuminati y de otros grupos que están detrás del poder, y también hemos mencionado y has mencionado la figura de Pepe Rodríguez, que es uno de los mejores, si no el mejor especialista en España en sectas, y que escribió un libro fascinante sobre las vinculaciones al poder de los Rosacruces, nada más y nada bueno, menos. Y eso el 16 y 17 de noviembre en el Hotel Meliá Barajas de Madrid, así que ya sabéis, o sea, entrar en la página y comprar las entradas, pero también tendremos a finales de noviembre otro congreso, el 23 y 24 de noviembre en el mismo lugar, en el Hotel Meliá Barajas de Madrid, tendremos el primer congreso de superación personal, un congreso además que mezclará temas tan diversos y tan apasionantes como las claves del éxito, como la superación, como por ejemplo la psicología, las emociones, cómo las gestionamos cuando tenemos problemas, cuando tenemos complejos también, cómo superar esos complejos, con Pedro García Aguado, por ejemplo, que es el que conocíamos todos como el hermano mayor, hablando de los adolescentes, de la prevención y tratamiento de las conductas que los adolescentes a veces tienen, gente tan famosa como Ramiro Calle, experto y pionero en la enseñanza del yoga, una disciplina única en el mundo, Miguel Ángel Tobías, que es productor y director de proyectos audiovisuales, que siempre busca casos precisamente humanitarios y casos de superación para llevar a la gran pantalla. El último fue el caso, por ejemplo, de la chica esta que estudió toda la carrera y todo siendo ciega y sorda muda, que tiene lo suyo el tema. Y que consiguió todo teniendo todo en contra, ¿eh? Efectivamente, o sea, un caso único en la historia. Pero también tendremos, por ejemplo, a Ruth Nieves, autora de diferentes libros y coach. Tendremos a Marian Rojas, hija del famoso psicólogo Enrique Rojas, que también nos enseñará y nos dará claves para mejorar nuestra vida. A Danina Ekitsele, una youtuber que está súper de moda y que es especialista precisamente en el tema de los complejos y de reforzar la personalidad. O sea, un congreso único que no os podéis perder. Será el 23 y 24 de noviembre en Madrid. Y lo mismo espaciomisterio.com tenéis toda la información. En espaciomisterio.com está toda la información, nos la cuenta aquí, como siempre, en Ecos del Pasado, Laura Falcó Lara. La semana que viene nos volvemos a escuchar y nos vuelves a dar un poquito de miedo, ¿no? La semana que viene igual hablamos de películas, que bueno, hay algunas que tienen su tela. Sí, sí, y de los casos reales hemos comentado. Muchas de esas películas certifican eso, que a veces la realidad se supera a la ficción. Pero eso lo contaremos la semana que viene, ¿vale? Venga, buenas noches a todos. Muchas gracias. Yo, la mujer es con historia, el relato de Silvia Casasola, no se presenta hoy a Alicia Alonso, la bailarina que ha fallecido esta misma semana. Mujeres con historia. El pasado jueves fallecía a los 98 años de edad Alicia Alonso, considerada una de las bailarinas más grandes de todos los tiempos. Casi llega al centenario, y aunque la ceguera terminó apartándola de los escenarios, quiso seguir bailando hasta el final de sus días, dando clase en el Ballet Nacional de Cuba, su templo durante más de medio siglo. ¿Qué necesitan para hacer el Ballet Nacional de Cuba? Para hacer una escuela como es, que como ustedes quieren. Y entonces ya, ahí empezamos a hacerlo en firme, lo que es la escuela de ballet hoy en día, lo que es la compañía hoy en día, todo. Toda, absolutamente toda la ayuda del Estado para hacer, y la seguimos teniendo, para seguir teniendo la compañía, la escuela, el movimiento de ballet en Cuba. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Alicia dejó su carrera aparcada en lo más alto, cuando su arte era reconocido en todo el mundo y los norteamericanos se rendían a sus pies. Ella lo dejó todo cuando triunfó la revolución en Cuba y Fidel la llamó para que se hiciera cargo del ballet Alicia Alonso, que terminó convirtiéndose en el Ballet Nacional de Cuba. Alicia había salido de su tierra natal en 1937, siendo muy jovencita, junto a su marido Fernando Alonso, con el que había contraído matrimonio a la edad de 15 años. El nombre completo de Alicia era Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo, y había nacido en La Habana en 1920, aunque sus padres eran españoles, veterinario él y modistilla ella. Desde muy niña, Alicia se sintió fascinada por el baile y por las castañuelas. La primera clase de baile que tomó Alicia en su vida fue de baile español, porque Alicia, siendo muy pequeñita, fue con su padre, que era un científico, un médico veterinario que se había ido a Jerez de la Frontera, y su abuelo español, que estaba en Cuba, que era un santanderino, que estaba aquí desde su adolescencia, le dijo: no, si ustedes, mis nietos, van a España, cuando vengan, el regalo que quiero que me traigan es las danzas españolas. Ella es flamenca, con su traje de lunares, sus castañuelas siempre en la mano. Me encantaron. Y como todas las cosas, yo los cojo con mucha... Yo no me quitaba las castañuelas de las manos. Y yo me ponía metas. A ver si yo podía comer con las castañuelas en las manos. Era imposible. Y después aprendí con el bailar en punta. Cuando me regalaron mi primera zapatilla de punta, me la ponía, me levantaba por la vez, me ponía la zapatilla de punta, iba a abrir la puerta o a cualquier lugar, yo iba en punta. Mi padre le dijo a mi madre: es que esta niña jamás va a volver a caminar normal. En España fue donde Alicia comenzó su vocación, y cuando volvió a Cuba, su abuelo santanderino fue feliz viendo cómo bailaba su nieta pequeña, porque Alicia fue la menor de 4 hermanos, 2 chicos y 1 chica. Yo empecé de chiquita el ballet. Después vine aquí a España con mi familia, a España, y aprendí el baile español, la castañuela, el sevillana, la malagueña, hasta el fandanguillo, tacatacotón, pum, pum, el fandanguillo. Thank you. Junto a su marido, del que tomó el apellido Alonso cuando llegaron a Norteamérica, trabajó en el American Ballet Theatre, donde además de recibir clase, trabajaba en musicales, cantando y bailando para ganarse la vida. Se instalaron en la ciudad de Nueva York y los maestros Anatol Bilsal y Ludmila Sloyar perfeccionaron y limaron su estilo. Pero Alicia comenzó a tener problemas con la vista en plena adolescencia. Problemas que se agravaron en un accidente de tráfico que le provocó el desprendimiento parcial de la retina de uno de sus ojos. Imaginaros a una bailarina que se tiene que mover por el escenario y que carece de visión periférica. Pues eso era lo que le pasaba a Alicia. Ella tuvo que buscarse sus trucos, tuvo que buscarse sus mañas y también la complicidad de sus compañeros para poder bailar sin que los espectadores lo notaran. Como ella misma afirmó, tuvo que aprender a bailar con el cerebro en vez de bailar con los ojos. Alicia, además de mucho talento, tuvo lo que llaman baraka. Tuvo suerte, porque en 1943 le llegaría la oportunidad de su vida. Le llegaría la oportunidad de interpretar Giselle, el papel que la encumbraría al estrellato, y fue por pura carambola. Alicia Markova, la primera bailarina del American Ballet Theatre, pues se enfermó justo antes de estrenar Giselle. La compañía sabía que Alonso se conocía el papel de Giselle a la perfección y decidieron darle la oportunidad antes que tener que suspender la función. Lo que ocurrió aquel 2 de noviembre de 1943 en el escenario fue épico. Alicia Alonso desapareció y se mimetizó totalmente con la Giselle de la obra. En ese día, además de la Alicia primera bailarina, nació la actriz, faceta desconocida hasta ese momento por el gran público. Sus gestos, sus miradas, su baile, con todo transmitía a la auténtica Giselle de la obra. Alicia Alonso no solo es una gran intérprete desde el punto de vista técnico, de dominio de la técnica, sino que es una gran actriz, porque ella es una bailarina actriz. No interpretaba a Giselle, Alicia Alonso era Giselle misma. Arnold Haskell dijo que cuando vio bailar a Alicia Alonso, cuando vio su versión de Giselle, dijo: es que la escuela cubana ha sido el milagro de la danza de la década de los años 60. Es decir, ella cambió todos los patrones, todos los esquemas desde el punto de vista coreográfico de los grandes clásicos. La crítica fue unánime valorando el baile que había realizado Alicia Alonso y desde ese mismo momento comenzó la leyenda de la bailarina cubana, aunque todavía tendría que esperar un tiempo para coger la titularidad definitiva. Después volvería a tener suerte cuando Nora Kane también enfermó y la sustituyó en 1948 para protagonizar Fall River Lane. Desde 1955 al 59 fue invitada a bailar con los consagrados ballet rusos de Monte Carlo y se convirtió en la primera americana en bailar en el ballet Bolshoi de Moscú. Aquella niña de 9 años que jugaba con sus zapatillas de punta y no se las quitaba en ningún momento, había logrado el hito de bailar en el mismísimo Bolshoi de Moscú. Pero el sueño parecía que iba a tener fin. Los problemas de la vista se acuciaron y los dos ojos estaban a punto de tener la retina desprendida. El médico se lo dijo claramente: debe elegir si continúa bailando, porque si lo hace, se quedará ciega. Pero ella no podía vivir sin bailar y decidió seguir con la danza. Para paliar sus problemas de visión, contaba con la complicidad de sus compañeros masculinos. Con ellos, ensayaba los lugares exactos donde debían recogerla después de cada giro, después de cada salto, después de cada vuelta. Y también pidió ayuda a los electricistas para que señalaran con focos más potentes los límites del escenario. Así ella podía verlos sin ningún problema. Bailaba y veía sombras, es decir, siluetas. No definía muchas veces las caras ni quién estaba, pero ella seguía bailando. Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada que no veo desde niña. Entonces llegó Fidel Castro con su proposición: volver a su tierra, volver a Cuba para enseñar todo lo que había aprendido. Crear su propio baile, el ballet Alicia Alonso, y no se lo pensó dos veces. Algo de lo que más me gusta a mí en mi vida ahora, hoy en día, en estos momentos, es poder transmitirle a todos los bailarines todo lo que he aprendido y todo lo que sé. Y en eso consagró el resto de su vida, en formar a miles de bailarines, tanto cubanos como de fuera. Si se quedaba en Cuba, iba a pagar las consecuencias de la ley de embargo en ese momento, que se aplicaba como sanciones a Cuba por la confiscación de los bienes norteamericanos. Y si se regresaba a Estados Unidos, pues allí tendría gloria, reconocimiento, dinero, posición social, todas esas cosas que realmente anhela siempre una estrella. Es decir, que no es solamente que te admiren por tu arte, sino también todo ese, digamos, glamour que podía rodear una estrella en un país como Estados Unidos en aquella época. Imagen del amor que me ofreciste, aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Alicia renunció a todo por un sueño: transmitir y crear sus propias coreografías, crear un ballet cubano que fuera internacional, capaz de realizar giras mundiales. Tenía una marca, tu firma junto al clavel. Poco a poco, aquellos bailarines que fue formando se convirtieron en primeras figuras del ballet en el extranjero. La firma de Alicia, su sello, se notaba en la formación de aquellos bailarines y los premios internacionales comenzaron a llegar. El Premio Nacional de Danza en 1998, doctora honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Guadalajara, medalla de oro del Círculo de Bellas Artes en España, medalla Picasso por parte de la UNESCO, y en 2010, cuando se celebraba el 90 aniversario de su nacimiento, se celebró también el año de Alicia en distintas partes del mundo. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Incluso el Teatro Bolshoi organizó la gala Viva Alicia con el mismo motivo, el 90 aniversario. De primavera, por toda eternidad, aroma de perdón, añora nuestro ser. Alicia supo trascender y crear su propio estilo, dejando un legado incuestionable que todos los bailarines y las personas que valoran el arte no pueden más que agradecer y aplaudir. La Escuela Cubana de Ballet, por su implantación a nivel nacional, regional e internacional, es una aportación inestimable al patrimonio cultural de la humanidad. Por lo tanto, Alicia Alonso se trasciende a sí misma, porque ha dejado un legado que forma parte del patrimonio intangible de la humanidad. Más de 134 representaciones. Su figura de 1,59 de altura y sus 50 kilos de peso se agigantaban en el escenario. Casi flotaba con total facilidad y sutilidad, moviéndose por él. Alicia encontró en el baile su vocación. Encontró lo que realmente le hacía feliz. He tenido ese honor, esa dicha, ese placer de conocer tantos personajes. Picasso, presidentes, artistas, los reyes. Pero todavía me queda mucho por conocer y nuevos que voy conociendo. Los audios que habéis escuchado pertenecen al reportaje Imprescindibles, Alicia Alonso para que Giselle no muera, y la crónica del diario El País, Muere Alicia Alonso, última diva del ballet clásico. ¡Qué alegría, sí señor! Aquí con toda mi gente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Vamos a saltar del hoy al mañana, las fronteras del futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Javier, nos contaba la semana pasada y amplías los peligros o los supuestos peligros, porque hay mucha información al respecto de la carne roja para la salud. No, sí, es lo mejor. De ¿os acordabais que hablábamos de ese estudio que se había publicado en una revista científica el día 30 de septiembre en Annals of Internal Medicine y que había despertado un poco la inquina entre muchos colegas, muchos otros científicos que no estaban para nada de acuerdo en las conclusiones a las que llegaba esta revista, este estudio, estos cinco artículos sobre el tema de los efectos negativos para la salud de la carne roja y procesada, que decían en resumen estos artículos que era excesiva la exageración que había con esta prevención. Bueno, pues como había suscitado tantísima polémica en el mundo científico, en el mundo de la nutrición, pues ha habido unos compañeros del periódico de Washington Post que se han dedicado en este tiempo, en este mes de octubre, a arañar un poquito qué había, de qué era ese estudio, quiénes eran los investigadores que firmaban esos artículos y todo lo demás. Y lo que han llegado a la conclusión es que es un grupo internacional encabezado por Bradley C. Johnson de la Universidad de una universidad canadiense. Y bueno, que concluía esos estudios que la vinculación del consumo de carne con las enfermedades cardíacas y con el cáncer no estaban suficientemente respaldados por una evidencia científica, y recomendaba a los consumidores mantener los niveles actuales de ingesta de carne, ¿no? En contra de todos los científicos que dijimos la semana pasada, ¿no? En la investigación que ha realizado el Washington Post, lo que ha llegado a la conclusión es pues lo que ya sabían o que se temían los científicos, que este grupo de científicos está asociado a una rama de la Universidad de Texas que está financiada parcialmente por la industria de la carne de vacuno. Siempre decir, los intereses. Siempre. Es decir, es una información, es algo que se sabía o que se presuponía más que nada, pero lo que ocurre es que esta información se omitía por parte de los investigadores en esta en estos artículos de la revista científica, que es decir, el lobby de la carne de vacuno, de la carne roja, puede, como cualquier otro lobby, puede financiar estudios que le beneficien, claro, pero siempre y cuando, sobre todo cuando se reflejen en claro, revistas científicas, se refleje bien claro quién patrocina esos estudios y que en realidad son unos estudios de corte muy sesgado para inducir al consumo del producto de quien financia esos estudios, ¿no? Entonces, el pasado mes de abril, el programa de Agricultura y Ciencia AgriLife de la Universidad de Texas se unió a un consorcio, el NutriRex, que proporcionando a este grupo de científicos este generoso apoyo para elaborar estos estos artículos, ¿no? AgriLife cuenta con un programa de enseñanza sobre ganado vacuno y talleres educativos para ganaderos y sobre todo promoción de la carne tejana, ¿no? Este programa lo que financia es con dinero de AgriLife una serie de estudios de corte sesgado, sí, para inducir a lo que hemos dicho, ni más ni menos, no desacreditar, por así decirlo, el consumo abusivo de carne, de carne roja, es lo que ocurre. En España también ha ocurrido, ¿eh? En España lo mismo, el lobby de la carne, concretamente Interpork, Interovic, Asici y Provacuno, contrató a una empresa que se llamaba Sprint, que elaboró un plan estratégico en varias fases para poner para promocionar la carne roja, el consumo. Siempre que repetimos, esto es perfectamente legal. Lo que no es muy ético es ocultar que el dinero proveniente para realizar estos estudios proviene de parte interesada, interesadísima en promocionar el consumo excesivo de este tipo de carne, que como se ha demostrado exactamente en otros estudios ha demostrado, claro, independientes, que hay que comer este tipo de carne, pero no abusar, claro, y comerlo en las cantidades en lo que lo estamos, en lo que estamos haciendo ahora. Termina desembocando en peligro. Y ya ocurrió también, ¿os acordáis también con cuando empezó el follón del tabaco, también el lobby del tabaco, exacto, también, de forma con subterfugios y forma oculta financió a supuestos, claro, ¿no? Y no solo en eso, sino por ejemplo aquí en España también, en el New York Times también hizo lo mismo, rascó que había detrás de un estudio sobre el azúcar en el que estaba detrás gente como, o sea, empresas como McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, etcétera, etcétera. Claro, claro. Las fronteras del futuro con Javier Sabiano. Javier, muchas hasta gracias. Mañana. Cuídate, entonces no como mañana carne roja, ¿no? No, ¿sí? No, no. Ni mañana que viene. Oye, una cosita, una solamente. 12 años. Eso es, agradecer. Claro, agradecer a toda la gente los mensajes de cariño, de recuerdo a Juan Antonio Cebrián. 12 años, ya estamos en 21 de octubre, pero a lo largo de todo el día de hoy ha sido, pues eso, que gracias a todos, por siempre recordarle y por siempre tenerle presente. Por supuesto, un recuerdo, hace 12 años, parece que fue ayer el fallecimiento, la marcha de Juan Antonio Cebrián. Muchas gracias por estar aquí, por estar en esta aventura, por seguir esta aventura, La Rosa de los Vientos, que continuará el próximo sábado por la noche, en el cual tendremos un programa especial, porque hay cambio de hora y nos afecta. Tendremos una hora más de programa.